Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamaradas. Siempre hemos dicho que el sufrimiento queda de alguna manera impregnado en aquellos lugares que lo han padecido, que las estancias que han vivido hechos luctuosos quedan grabadas como si de los surcos de un vinilo se tratase para reproducirse una y otra vez por el resto de los tiempos. Yo no sé a qué se debe este tipo de fenomenología. Quizás la propia mente humana sea la que nos haga vivir esas extrañas situaciones, o se trate de algo natural que aún no logramos entender. Quizás esos fenómenos tienen un origen paranormal, llevando a las personas que lo viven a padecerlos con un absoluto y comprensible terror. Sea lo que sea este tipo de sucesos, algo nos queda absolutamente claro. Las personas que los viven en primera persona cambian para siempre su perspectiva, e incluso sus creencias sobre estos casos de frontera. Y hoy, como maquinistas de este tren de lo insólito, tendremos a Mar Riera y Raúl Sacres, que nos hablarán de un lugar que cumple con creces todos estos requisitos y que llevará esta semana a nuestro tren a la estación de Torre Martina y la vigilancia desde el más allá. ¡Comenzamos! Diferentes leyendas nos llegan hasta hoy, donde nos relatan el honor y creencias de ciertas personas que pudieron dejar escapar su último aliento de vida en esta tierra, construida en su primera fase bajo la finalidad de vigilancia marítima. Se pudo cambiar su utilidad según las trágicas necesidades que ocurrían en el país. Hoy veremos que esta torre no tan solo alberga cientos de años de historia. Sus piedras, hoy bien visibles, datan de los primeros pobladores de la península. Este lugar, enigmático, encierra a día de hoy diferentes fenómenos de índole desconocido, vividos por personas que en algún momento de su vida han pasado, pernoctado o vivido allí. Apariciones, ruido, pasos, iluminarias y una serie de fenómenos que parecen recordar que ocurrió antaño en esa torre. Como si la tragedia no quisiera caer en el olvido y se hiciera eco de algo que ocurrió, marcando un antes y un después en este lugar a priori paradisíaco. ¿Quién o qué nos vigila desde allí? Torre Martina, vigilancia desde el más allá. Muy Muy buenas tardes a todos, amigos. Bienvenidos al 107.8 de la FM, Radio Llavaneras, a Radio Fobos, Radio The Next. Estamos en directo. Buenas tardes a todos. Bueno, y hoy tenemos un tema la mar de interesante y muy cercano, porque lo tenemos a pocos kilómetros de aquí. Es un caso que nos trae nuestro amigo Raúl, que luego presentaremos al final, ya como siempre, pero vamos a ir presentando Marta Envid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué te parece el tema que tenemos hoy a tratar? Muy interesante. La verdad es que Raúl esta tarde nos trae un caso, como bien has dicho, muy cercano a nosotros, muy cerquita de los estudios de Radio Llavaneras, el cual le ha costado un laborioso trabajo el que lleva a sus espaldas y que seguro que a nuestros oyentes les va a encantar. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por venir, Marta. Gracias. Y hoy sí, desde el principio, tenemos a Mario Ortega. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. ¿Qué te parece el tema que tiene Raúl entre manos? Pues fantástico, formidable. He venido con él, en coche hemos estado charlando y desde luego una maravilla. Yo ver casos nuevos y siempre me entusiasma, me encanta. Desde luego, además tú conoces bien a Raúl y conoces también cómo es investigando. Y tanto, pues, sí. Aquellos sí. De los que se denominan investigadores de campo, ¿no? De los que van quedando menos. Correcto. Muchas gracias por venir, Mario. A vosotros. Bueno, hoy vamos a presentar al protagonista también de la historia, un poquito antes de lo que hacemos habitualmente. Raúl, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No es la primera vez que estás aquí con nosotros, pero hoy protagonizas. La otra vez que estuviste, la última era el hospital... No recuerdo. Hospital de San Miquel, Fundación Alba. Exactamente, que fue un caso realmente interesante y hoy nos traes algo que, bueno, como habéis podido ver en el cartel, es una mezcla un poco de cosas, ¿no? Pues fíjate además. Fíjate además que es el siguiente caso después de Fundación Alba que llega a mis manos un poquito. Entre medias con el camping de los Alfaques es el siguiente caso que llega hasta mí. Y bueno, ahora poco a poco vamos a ir desentrañando un poquito lo que es esta torre de vigilancia y lo que allí parece ser que es lo que encierra. Tenemos también aquí en el estudio a una persona que me han dicho que tengo que denominar como el señor Gómez. Señor Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos. Me han dicho que tú eres, en cierta manera, sensitivo, eres una persona que acudes a los sitios que te lleva Raúl y que nunca sabes dónde vas y tienes vivencias, ¿no? Que luego iremos explicando un poco, ¿no? Sí, sí, la verdad es que cuando voy con Raúl no sé dónde voy a ir, pero son sitios bastante interesantes. Decir que ahora en unos minutos saludaremos por teléfono también a Mar Riera, parte importante de esta investigación, pero le vamos a pedir a Ana María Torralba. Ana María Torralba, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a dar las vías de contacto si puede, porque ya se ha puesto el papel en la cara, que es el directo, es lo que tiene. Comenzamos con la página web www.losmisteriosnosmiran.com, en el mail programa@losmisteriosnosmiran.com. En Twitter, @misteriosmiran, bueno, poniendo en el buscador, en el YouTube, Facebook y en iVoox, Los Misterios Nos Miran, y en las plataformas digitales, Radio Fobos y Radio The Next. Raúl Sacrest y Marc Riera son investigadores de los conocidos como fenómenos anómalos o de frontera. Han sido colaboradores e invitados en varios programas de radio y televisión, como Cuarto Milenio, Milenio 3, Al Ser Clanigmatic, En la Búsqueda y muchos más. También los podéis encontrar en las páginas del libro Los Ecos de la Tragedia, de Javier Pérez Campos, en el que participaron activamente colaborando en la investigación. Actualmente han iniciado un proyecto en conjunto para Radio Taradell, llamado Frecuencia Oculta, del que hablaremos más adelante. Investigadores de campo, podéis encontrar parte de sus trabajos en el blog mundoparanormal-historiaoculta.blogspot.com. es donde plasman sus casos y vivencias, de las que cabe destacar su última incorporación y que es el tema principal de hoy. Torre Martina, vigilancia desde el más allá. Hemos dicho hace unos minutos, tenemos también al otro lado del teléfono, Marc Riera. Buenas tardes, Marc. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy no te podemos tener aquí en el estudio, pero bueno, es un placer tenerte al otro lado de la línea. Hoy estamos con las palabras que se entrabancan, como siempre, pero es un placer tenerte al otro lado de la línea y contar un caso que creo que has investigado también con Raúl, ¿no? Exactamente. Bueno, para mí también es un placer estar aquí al otro lado de la línea y sí, como bien dices, es un caso que he estado llevando a cabo conjuntamente con Raúl. ¿Qué es Torre Martina? Estamos hablando así alegremente de un sitio que la gente no conoce y yo creo que lo mejor es empezar describiendo un poco qué es Torre Martina. A ver, pues Torre Martina, a simple vista, es una torre así de vigilancia que se encuentra así en las costas del Maresma. Se encuentra, es así, pasa desapercibida. Es una torre pequeñita que tiene a su alrededor un terreno bastante grande. Y bueno, actualmente, bueno, hasta la fecha es una propiedad privada y sin duda alguna es un lugar donde hace ya 3 siglos ocurrió una serie de acontecimientos que sin duda alguna Raúl es el más indicado para contar, ya que es la persona que ha llevado a cabo la investigación más a fondo de este sitio. Luego iremos ahondando en ese pasado que tiene la torre, que es muy interesante porque quizás la gente no entienda, me reitero, el cartel que hemos preparado, no entienda un poco qué es ese cartel, pero conforme lo vayáis explicando, seguro que lo irán comprendiendo mejor. Raúl, ¿cómo definirías tú la torre? ¿Qué impresiones te daba a ti? Bueno, como bien dice Marc, en este caso es una torre de vigilancia marítima, que en su época, en el siglo XVI, cuando se construyó, tenía una utilidad, que sería la vigilancia de la costa por los posibles piratas que surcaban, digamos, lo que es la costa mediterránea. Y lo que sí hay que añadir un poquito, que a día de hoy no existe, pero sí que esta torre de vigilancia tenía anexada lo que es una casa de campo, como bien ha salido en la presentación, la cual hoy en día ya no existe. Bueno, diferentes, bueno, gente, hoteles y demás se han llevado las piedras y demás, y parece ser que ha quedado totalmente destruido lo que sería la masía. Simplemente unos pequeños restos son los que están, digamos, allí marcando donde pudo estar o donde pudo colocarse esta casa de campo o esta masía catalana. Marc, ¿cómo os llega este caso? ¿Cómo os enteráis que en esta torre se supone que suceden fenómenos? A ver, pues todo empezó, como digo yo, por cosas del destino. Resulta que la primera vez que quedé con Raúl, que nos conocimos para ir a tomar un café, pues bueno, estábamos ahí hablando un poquito sobre los casos que llevamos entre manos y me dijo, pues mira, yo tengo a una persona que me ha pasado este caso, concretamente el de Torre Martina. ¿Qué te parece si iniciamos una investigación conjunta e intentamos averiguar un poquito más lo que ahí sucedió? Y yo, pues sin pensármelo, como aquel quien dice, pues dije que sí. Y bueno, y hasta la fecha de hoy hemos estado indagando en el lugar y sin duda hemos descubierto hallazgos muy interesantes y hemos obtenido pruebas también bastante impactantes. Supongo que coincidirá conmigo Raúl. Estoy seguro de que sí. Raúl, ¿cómo te llega a ti el caso? Porque de alguna manera tú eres el que recibes esa llamada de socorro, ¿no? Por decirlo de algún modo. Así es, curiosamente. Bueno, he hecho referencia antes a Fundació Alba. La misma persona que me pone en contacto con diferentes trabajadores de Fundació Alba es la que me pone en contacto con la propietaria de Torre Martina, en este caso. Recibo una llamada un poco, bueno, apresurada, ¿no? Explicándome diferentes cosas, acontecimientos, sensaciones que tenía en este lugar. Y sí que de una me pasa el teléfono ya con esta propietaria. En ese momento sí que me estoy dando cuenta que no es una creencia, no es algo, no, simplemente es el querer buscar una respuesta a una serie de fenómenos que ciertas personas que han pernoctado en este lugar o que han pasado por allí o han estado de noche y demás, quieren tener algún tipo de respuesta. Es decir, Raúl, esto realmente está ocurriendo, esto puede ocurrir, esto es así. Y simplemente nos pusimos un poquito manos a la obra en ese sentido de decir, bueno, vamos a hablar con esta gente, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo y sobre todo visitar el lugar. Bueno, como habéis comentado tanto tú como Marc, es una propiedad privada y esto lo tenemos que dejar bien claro, que si alguien se acerca por allí, primero tiene que pedir todos los permisos que se puedan pedir si es que la dueña los quiere conceder, y en el caso de que no los concediera, que nadie se le ocurra entrar, porque básicamente se puede encontrar a la policía y una denuncia en la mano, porque, Raúl... Claro, de hecho, esto siempre que quede un poquito marcado, porque no es el típico sitio abandonado, no es el típico sitio que se pueda acceder tranquilamente y demás. Tiene su valla, tiene su protección y está rodeado también por una valla que se puede saltar realmente, pero que no es cuestión porque es una propiedad privada. También está el aviso de perros que están sueltos por allí, etcétera. De todas maneras, cualquier persona, siempre hablamos lo mismo, cualquier persona que quisiera en su día tener alguna visita o conocer Torre Martina, es tan fácil como comunicarse con nosotros y nosotros en un momento que podamos subir a Torre Martina, que cualquier persona nos pudiera acompañar. Por esto no hay ningún problema. Vale, pues dicho esto, porque ya sabemos que muchas veces la gente, ¿no?, cuando explicamos un sitio, pues enseguida se enfila a él sin saber los riesgos que puede acarrear. Tenemos, como hemos dicho antes, aquí a señor Gómez. A partir de ahora te voy a llamar Gómez, así queda mejor, quedamos entre amigos. Hemos dicho que tú eras sensitivo y que yo he de reconocer que soy poco creyente en estas cosas, un poco escéptico, pero sí que es verdad que te he visto en algunos vídeos que Raúl me dejó ver y tenías unas reacciones poco comunes en el sentido de, bueno, sobre todo en lo que era en el camping de los Alfaques. De hecho, Gómez no es ni tu nombre, ni es tu nombre real, es un seudónimo, no quieres aparecer en los medios, no te interesa que se te conozca, algo que yo creo que para mí personalmente es de valor, porque muchas veces pues la gente lo que quiere es tener esa fama, ¿no? Entonces yo te he visto actuar y cuanto menos me has sorprendido, eso sí que decírtelo. ¿Qué es un sensitivo? ¿Cómo se lo explicarías a las personas que no entendemos nada de esto? Pues un sensitivo es aquella persona que puede ver lo que otros no ven. Me refiero a personas que no están entre nosotros, pero que han existido. Y te explican más o menos lo que les ha ocurrido o lo que ellos quieren demostrarte para... ¿Cómo? A ver, la pregunta, claro, es imposible que lo podamos entender la gente que no tenemos ese sentimiento, ¿no? Pero no se trata de un sentido... O sea, la palabra sensitivo quizás estaría mal utilizada, ¿no? Por lo que veo, o sea, no se trata por lo que quieres expresar de un sentimiento, sino de una visión real. Sí. Es que la palabra sensitivo, yo más o menos en este mundo llevo poco, sinceramente, pero no, yo no le llamaría sensitivo. Yo lo llamaría persona que puede hablar con aquellos que no están. Curioso. Y bueno, tú fuiste a Torre Martina. ¿Y cuáles fueron precisamente tus sensaciones, tus visiones? ¿Qué te encontraste allí? Yo iba sin saber nada y al llegar allí fue un poco de impresión de la cantidad de gente que podía ver en aquella torre. Porque estaban viviendo lo que en aquel momento les ocurrió. Era curioso que había personas o gente que no era de esta época. O sea, estaban intentando expresarme o explicarme que ellos no eran de esta época y estaban reviviendo lo que les ocurrió. Esto es muy interesante, sobre todo por la investigación que lleva Raúl y que luego iremos adentrando. Muchas gracias, Gómez, por participar. Luego preguntaremos quizás un poco... ¿cómo te llegó todo esto, si te parece? Y nos cuentas, no sé si se puede hacer, en la historia que nos has contado fuera de antena, de cómo te vino este don. ¿Es un don o es malo para ti? Puede ser las dos cosas. Puede ser un don y puede ser malo. Porque en la vida diaria decir que tienes esto no es fácil decirlo. Porque la gente no asimila lo que tienes. Pero es difícil de entender, ¿no? Exacto, pero también puede ser un don porque puedes ayudar a otras personas. Bueno, pues yo creo que eso es lo más importante, sin duda. ¿Qué fue lo que te explicó Aaron, que te explicó la dueña de esta torre en esa llamada? ¿Qué te contó? Bueno, me explicó... un poco sensaciones de la gente que había estado por allí y era todo como apresurado, era como algo que no quería creerlo, o sea, es decir, tengo una propiedad, tengo una torre que está datada de años inmemoriales, están allí y no entiendo por qué la gente que ha estado en algún momento viviendo una semana, un mes, 15 días, lo que sea, salen corriendo y no quieren realmente volver a Torre Martina. Algunos sí, porque parece ser que entienden esta clase de fenómenos, pero otros, bueno, es que incluso, ya explicaremos un poquito más adelante, pero hay un caso en el cual, después de ciertas circunstancias que le ocurrieron, decidió marcharse de Torre Martina, incluso estar dando vueltas por la calle antes que volver a este recinto. Claro, porque de alguna manera, más que vivir ella los fenómenos, se trataba de la gente que vivía alrededor de la torre, luego, porque entendemos que la torre es muy pequeña y cuando tiene invitados esta persona o personas que viven allí, no están dentro de la torre propiamente dicho, sino en una caravana que hay fuera y donde al parecer es donde tienen la mayor parte de fenómenos, ¿no? Sí, además es muy curioso porque ella siempre, las veces que ha podido estar, que es como una especie como de retiro, de como digo yo, que realmente allí es un poco paradisíaco, en plena montaña, ella nunca asume realmente, el estar interior de la torre nunca asume ningún tipo de sensación, por lo menos no contada. O sea, realmente no sé si ella ha tenido algún tipo de vivencia. En un primer momento lo deja un poco en el aire, pero nunca termina de explicarme si realmente en alguna ocasión ha podido vivir algo extraño. O sea, que queda un poco ambiguo, ¿no? El testimonio de ella personalmente es un poco ambiguo y es más los testimonios de las personas que la orbitan, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Quería aclarar que luego tendremos también en directo un testimonio, uno de los testimonios que habló contigo y que te explicó cosas realmente interesantes. Sí, además un matrimonio, que cabe decir también, que ya puntualizaremos un poquito más adelante también, pero que son testimonios, estos dos que recogí, que entre ellos ni siquiera se conocían y en cambio la experiencia que tuvieron en esta torre fue muy similar en cuanto a la posibilidad de lo que pudieran ver, sentir y oír. Mar, nos comentaba Raúl, ¿cómo fue tu primera impresión cuando llegaste a la torre? ¿Qué sentiste? ¿Qué vivencia tuviste tú? Pues a ver, la primera vez que entré a la torre fue un poco como viajar un poco al pasado, como viajar al año, a los principios del año 1700, en plena Guerra de Sucesión Española, ya que la torre prácticamente se encuentra en el mismo estado de conservación, ya que la dueña se ha encargado de remodelarla a tal y como eran sus orígenes. Y sin duda, al pisar los alrededores, tanto los alrededores de la torre como ya un poquito más el interior, es como realmente como si estuvieras en otra época, como si estuvieras en el año 1700, y sin duda es un lugar misterioso desde el mismo momento que cruzas la puerta, es como pasar un umbral, como si viajara a otra época, es increíble. Sitio que recomiendo, a pesar de que sea privado, pero es un sitio al que recomiendo investigar, ya que es fascinante desde el mismo momento que cruzas la puerta de entrada. ¿Conocías algo de la historia del lugar antes de llegar allí e iniciar vuestra investigación? La verdad es que no, conocía lo poquito que me había ido contando Raúl, pues que era un fuerte defensivo, que había servido de torre de vigilancia en esas épocas de guerra. Todo lo que hemos ido todo lo que yo he ido sabiendo de esta torre ha sido a mí que Raúl me ha ido contando de descubrimientos que ha hecho él a posteriori. O sea, entiendo que tú conocías las historias que te contaba Raúl, pero cuando tú fuiste la primera vez allí, esas sensaciones que tuviste no era porque supieras nada de la historia de la torre, ¿no? No, para nada. Yo sabía lo justo, lo que puede saber cualquier persona que busque mínimamente por internet. A pesar de que, ya te digo, mi información de esta torre no prácticamente es nula, pero lo poquito que yo sabía en esa primera visita es lo que cualquier persona con un mínimo de conocimientos de Google puede saber, ¿no? Y mucho menos leyendas de fantasmas y tal, por supuesto que de eso yo no sabía nada. Qué interesante, la verdad. Bueno, os ponéis, ahora pregunto a Raúl, os adentráis en la investigación del caso. ¿Qué es lo que, cómo iniciáis esta investigación? Hombre, fíjate que hay un dato muy curioso que hice, además en el artículo lo puse porque llamó mucho mi atención. Fue la primera vez que me pasé a buscar la propietaria por mi casa y llegamos a Torre Martina y bueno, me empieza a enseñar lo que es el recinto, lo que es la torre, incluso subimos al interior de la torre, porque esto es algo que tiene ya muy privado. O sea, al interior de la torre, por más que tengamos ahora, por ejemplo, la llave de entrada, no tenemos la llave de la torre, es decir, de todo el recinto sí, pero de la torre no. Eso es bastante privado. Y bueno, la cuestión es que subimos a lo que es la... Perdona que te corté, Raúl. La torre, no sé si lo hemos dicho, es una torre que mide 2x2 metros. Es decir, es una típica torre de vigilancia catalana, de las que suele encontrarse en por todo el litoral. Uh-huh. Y que, o sea, que es decir, que la gente no se haga una idea de que es un torreón, ¿no? Más bien pequeñita. Yo he leído, por lo que además lo ponía en tu artículo, de 2 metros por 2 metros. Sí, o sea, que chiquitita. Vale. Es chiquitita. Continúa. Bueno, pues la cuestión es que llegamos y... lo típico de cualquier persona que te empieza a enseñar lo que es el lugar, entramos a lo que es la torre. Bueno, ella en sí se ha adecuado también la parte interior a su forma y su manera, es suyo, entonces con lo cual ya lo tiene montado a su manera. Y llegamos a la parte que, digamos, antes de la azotea, antes de donde está, digamos, la parte de vigilancia, ya hay una ventana de madera. Esta ventana, lo típico además que hace cualquier persona cuando entra a un domicilio, un apartamento que lo tiene cerrado durante mucho tiempo, es abrir estas ventanas para que se ventile un poco. Bueno, en un momento la propietaria intenta abrir esta ventana, tira con fuerza y no hay forma. En un momento digo, bueno, intentaré yo de alguna manera a ver si también puedo llegar a abrirla. Intento también con todas mis fuerzas, incluso me queda la marca de lo que es el hierro, que digamos que abre y cierra esa ventana, y no había forma de abrirla. Como en breve tiempo tenía que ir un grupo de carpinteros a lo que es Torre Martina, la propietaria me dice, no te preocupes, Raúl, cuando vengan los carpinteros, que le echen un vistazo y que ellos mismos pues abran la ventana y que la arreglen. Todo quedó bien, todo quedó ahí, no pasó nada más. Bajé las escaleras y empecé a hacer una serie de fotografías de lo que es el recinto, lo que es el lugar, un poco documentando todo lo que era Torre Martina. Y en un momento la propietaria se acerca y me dice, Raúl, ¿has entrado tú en la torre? No he entrado. Entonces me señala hacia la ventana y justamente la ventana que tiré con todas mis fuerzas de ella, tanto yo como la propietaria, estaba abierta de par en par. No sé, si yo con mis fuerzas no puedo abrir una ventana, dudo que una corriente o no sé de qué manera, siendo madera, humedad, no lo sé. Pero lo que sí que es cierto es que en cuestión de unos minutos, el tiempo de hacer 4 fotografías, la ventana se había abierto. Y no quieres decir, por poner un poco el dedo en la llaga, ¿eh?, que a lo mejor al hacer tu fuerza la dejaras mal encajada y bueno, pues un golpe de aire o algo la abriera. Si se hubiera movido algún centímetro, Pablo, te garantizo que digo, bueno, algún esfuerzo que he hecho yo se ha podido abrir lo que es la ventana. La ventana no se movió, es que ni un solo milímetro. Además, justamente documenté lo que es el marco al haberse abierto lo que es esta ventana y sin yo moverla ni un milímetro, estaba justamente como rasgada la madera en la parte del marco. Que dices, bueno, hacía algo de viento, sí, estamos en la montaña también, pero hasta el extremo de abrir de esta manera tan bruscamente una ventana, cuanto más, yo no lo sé, explicación científica ni nada, pero sí que es cierto que llamó mucho la atención, tanto mía como de la propietaria. ¿Pero escuchasteis golpe o algo? ¿Algo que os llamara la atención? ¿O simplemente, porque claro, en el momento que esa ventana se abre, si es por fuerza, de alguna manera haría un ruido? O sea, estoy entendiendo que esa ventana se abre sin más, sí, sin ningún tipo de sonido. Cuidado, que parece que lo estoy diciendo como que no me lo creo. No quiero decir eso, sino me parece aún más curioso, ¿no? Una ventana que tendría que estar muy forzada. Claro, ruido relativo, porque la propietaria, en el momento ya que yo estoy haciendo fotografías y demás, se pone a recoger diferentes utensilios que tiene por allí, en plena montaña y demás, enciende lo que es la burra, porque allí electricidad no hay, enciende lo que es la burra para darle un pequeño mantenimiento, para que funcione más, y el ruido lo que tiene la burra, el motorcito este de gasolina, quizás tapó, pero yo en aquel momento no escuché nada. Si no me dice ella nada, ni lo hubiera visto. Raúl, ¿estabais solos en el lugar? Completamente. Además, el recinto está cerrado, ¿no? Uh-huh. Es decir, que es como un terreno para que la gente se haga una idea y luego es donde está la torre, ¿no? Así es. Otra cosa que te quería comentar, que leí en tu artículo, es que ella pidió que se le hiciera una obra, ¿no? Una pequeñita casa o un pequeño habitáculo, ¿no? Con piedra. Uh-huh. Entonces, la persona que tenía allí trabajando se extrañó porque le ocurrió algo. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Explícanos un poco esto, por favor. Bueno, a ver. Antes he dicho que anexado a lo que es esta torre existía una masía, una casa de campo catalana, y realmente lo que quedaban eran restos de esta masía. Quedaban unos muros levantados en piedra, al igual que lo mismo que es Torre Martina, los mismos muros existían, pero para la masía. La propietaria, como tenía esos muros ahí, hizo y aprovechó para hacer como un pequeño rectángulo en el cual hay una habitación, hay un pequeño baño y una pequeña cocina, como un pequeño apartamento, por si alguien tiene que ir, alguien tiene que pernoctar, pasar unas pequeñas vacaciones, lo que sea. Entonces, en este muro, es el muro de piedra, y rebozaron por la parte de atrás con ladrillo. Cuando yo hablo con los trabajadores que en su día hicieron esta obra, me comentan que ese muro por 5 veces se cayó. Claro, yo le digo, esto puede ser normal, es algo del terreno, es algo que puede ocurrir normalmente. Y dicen, hombre, a ver, puede ser que se venga un muro abajo, pero realmente, a ver, detrás hay un muro de piedra que supuestamente aguanta incluso viento y todo, porque hay un muro de piedra antiguo que lleva ahí puesto la cantidad de años que ni explicar. Dice, claro, realmente no sabemos qué ocurrió, pero sí que se cayó ese muro por 5 veces. O sea, 5 veces tuvieron que levantar el mismo muro de piedra. Bueno, y por lo que también pone en el artículo, tú le comentaste si no podía haber existir la posibilidad de que el constructor, la persona que lo estaba haciendo, se equivocase al construirlo. Y bueno, también te contestó que evidentemente que sí, que se podía haber equivocado, pero 5 veces es cuanto menos raro, ¿no? Que una persona experta y veterana como parecía que era, ¿no? Sí, además es una persona veterana, una persona mayor, y claro, yo intentaba descartar cualquier tipo de posibilidad que dijera, no sé, no vamos a ponerle el título paranormal o extraño a esta circunstancia, puede ser algo totalmente normal, un corrimiento de tierras, cualquier historia. Pero realmente él me decía, Raúl, me puedo equivocar una vez, incluso dos, pongamos hasta 3, que ya sería el sumum, pero que se caiga 5 veces el mismo muro, vamos, con los años de experiencia que tengo, no es muy normal esto. Tenemos al otro lado del teléfono a Marc. Te hemos preguntado cómo fue tu primera sensación al llegar, pero ¿tuviste alguna vivencia extraña? Por no decir la palabra paranormal, extraña, anómala allí dentro, mientras visitabas, investigabas. Hombre, desde luego, he tenido un par o tres de vivencias prácticamente inexplicables, pero sin duda la que me sorprendió más fue una en la que nos encontrábamos, bueno, ya era de noche, era un poquito ya más centrado la investigación, ya la llevábamos un pelín más avanzada. Bueno, la verdad es que estábamos en una especie como de guardilla, que al parecer pues los trabajadores de allí pues lo usan pues para guardar sus herramientas de la lluvia, resguardarse, donde descansan. Bueno, resulta que Gómez nos dice que en ese lugar había alguien. Yo dije, bueno, pues si hay alguien, pues que me haga algo. Me voy a sentar en una silla de ahí de la esquina y que me haga algo. Eso que, bueno, yo me siento ahí y empiezo a notar un dolor increíble en las rodillas. A pesar de eso, yo no digo nada. Intento no mostrar ningún síntoma de dolor, no decir nada. Y en ese momento, Gómez me dice, te están haciendo algo en las rodillas, te está apretando las rodillas para que creas en él. Me descolocó totalmente, porque efectivamente me estaba doliendo las rodillas sin que yo no había dicho nada ni mostré ningún síntoma, el menor síntoma de dolor. Eso fue una cosa que realmente me impactó de ese lugar, porque realmente, pues, las pruebas indican de que realmente agua había ahí. Llamémosle energía, llamémosle fantasma, llamémosle como queramos, pero algo me estaba pasando y Gómez lo estaba viendo. ¿Y no crees? Mira, te lo pone Irene Oteros en el chat. Irene, que ya ha recibido su libro y le mandamos un saludo también y a todos los que estáis en el chat y os lo agradecemos un montón. Te hace un poco parodiando a Iker Jiménez. ¿Curiosidad? ¿Serendipia? ¿No crees que puede ser una curiosidad o una...? Hay coincidencia, perdón. ¿Coincidencia? ¿Serendipia? ¿No crees que puede ser una coincidencia, Marc? Creo que igual en ese momento igual podría creer que es una coincidencia, pero es que no ha sido lo único que nos ha sucedido en ese lugar y que justamente Gómez lo acierta, pero a él no le gusta, sino él prefiere decir que lo ve. Podría ser una coincidencia si no fuera porque no ha sido lo único que nos ha pasado ahí. Si quieres, puedo contarte otra cosa. Mira, me vas a dejar que te haga un corte, porque quiero comentar una cosa de Gómez, que a lo mejor él mismo ni lo sabe ni se acuerda, y ahora continuamos. La última vez que estuvo Raúl, o la penúltima, no me acuerdo, estuvimos después del programa cenando. Es que lo quiero hacer para que vean de alguna manera cómo este chico, que yo es la primera vez que lo tengo delante, que es la primera vez que lo conozco, y que sabéis que para bien o para mal siempre digo las cosas tal y como las suelo pensar. Yo le comenté a Raúl el caso, bueno, lo que todo el mundo, los oyentes conocen, que es el caso de Ona de Sants, donde suceden cosas, etcétera. Pero se lo comenté a Raúl, que ya lo sabía, y me pidió que le pasara unas fotografías. Yo a Raúl no le comenté muchas de las cosas que se supone que sabemos o que pasan allí y que normalmente tampoco sacamos a la luz, y le pasé unas fotografías. Y él me comentó que te las pasó a ti, a Gómez. Y Gómez, en dos fotografías, me dijo dos cosas, bueno, se las dijo a Raúl, dos cosas que acertaban plenamente. Yo no sé si se sabía dónde estaba viendo, si sabía lo que estaba pasando, si sabía algo de lo que habíamos hecho nosotros, no lo sé. Yo creo en la palabra de Raúl. Pero me dijo plenamente lo que nosotros habíamos descubierto allí y que coincide por lo menos con los fenómenos que nosotros hemos vivido allí, sean lo que sean esos fenómenos. Mira, fíjate que ahora mismo Gómez me está haciendo gestos diciéndome sí, lo estoy viendo. ¿Qué caso es? O sea, realmente ni siquiera sabe del caso que estamos hablando, ni siquiera sabe que era una SANS, ni siquiera sabe nada, absolutamente de nada. Pues me está diciendo, ¿qué caso es? Hasta que no des alguna, es esto de más allá, no vas a ver bien. Todavía, mira, la cara ya la ves tú. De hecho, Gómez, creo que has comentado al principio, cuando Pablo te ha presentado, que Raúl nunca te dice a qué sitio vais a ir. Es decir, con lo cual creo que en parte aquí no puede haber algo de sugestión. Porque él realmente en principio no sabe a qué lugar va a llevarle Raúl. No, es cierto que siempre que voy a cualquier sitio, Raúl me sube al coche y me dice, y yo le pregunto siempre, ¿dónde vamos? Me dice solamente el nombre, San Paul, donde sea, y yo voy, pero no me dice nada más. O sea, yo empiezo a preguntar, ¿pero dónde me llevas? Y no me lo quiere decir hasta que llegamos al sitio y entonces ya me lo describe. ¿Qué sientes cuando llegas a un lugar, por ejemplo a Torre Martina? ¿Te pones en estado de alerta? ¿Es una sensación de malestar? ¿O realmente ya directamente ves algo? No, al principio siempre lo que me dice Raúl, y siempre le hago caso, es que yo primero vaya a visitar. O sea, aunque ellos me miren, yo no tengo que mostrar de que yo también los veo. Y entonces al principio doy como una vuelta, entonces luego me pregunta, ¿qué ves? Y entonces yo le empiezo a describir todo lo que yo veo. Entonces son ellos cuando ya muestran ya interés por mí. Gómez, una preguntilla. Antes comentabas que, bueno, que ves gente y tal, cuando al principio, ¿no? Cuando hablo de la torre. Entonces, ¿tú cuando ves a esta gente es como si quisieran comunicarse contigo, explicarte algo? ¿O estás viendo como una puesta en escena? Como si eso se estuviera repitiendo y ellos no... Tú no estuvieras delante de ellos. No, siempre... ¿Cómo lo ves, la escena? No, siempre ellos están como viviendo lo que ellos hacían. Y entonces siempre buscan saber preguntarte algo. De alguna manera se acercan a ti para comunicarse contigo. Exacto. Vale. Sí, hay algunos que me preguntan, ¿dónde estoy? O otros que quieren saber cómo ha muerto, diferentes cosas. Pero claro, yo no puedo saber cómo ayudarlos allí. En ese momento solamente puedo hablar con ellos y ya está. Otra pregunta, o sea, tú cuando, ahí conozco varios testimonios de gente sensitiva, digamos, ¿no?, que son capaces, pues igual que tú, hay gente que solo oye, otros son capaces de ver, como es tu caso, ¿vale? Hay gente que incluso me ha comentado que no son capaces de discernir entre una persona viva y otra y una que no lo está, o sea, una persona, una entidad, digamos, un espíritu, por así llamarlo. Entonces, ¿tú te das cuenta, los percibes, sabes ver esa diferencia, o si te los juntáramos vivos con muertos no sabrías apreciar quién es quién? Hay a veces que sí que es verdad que se parecen mucho como nosotros, como si estoy hablando ahora mismo contigo. Y es difícil distinguir, pero se distingue bastante bien. O sea que verdad. Tú lo notas, notas sí, esa sí, diferencia, sí. ¿No? Sí, la verdad es que sí. ¿Y tú cuando interactúas con eso, recibes respuesta en esa interacción? O sea, es como si estuvieras hablando ahora con nosotros y, con algo. Sí. O sea, qué curioso. Curioso. Y, por ejemplo, si cuando te preguntan... ¿cómo han muerto o qué hacen aquí? ¿Y cómo se toman tu respuesta? Porque tú les dices que no están vivos, que han fenecido. Sí, hay algunos que se toman bien, otros que no recuerdan cómo han muerto y otros que se toman muy mal, que dicen que no, que ellos están vivos, que yo soy el muerto. Entonces, claro, esa es una situación un poco difícil, porque no sabes cómo explicárselo que ha fallecido. ¿Pero por qué te dicen tú eres el muerto? Es que esto es algo muy, muy curioso, porque te pueden decir, oye, pues yo estoy vivo, yo no sé qué me estás contando, pero que... ¿Tú eres el muerto? Sí. ¿Eso no te hace a ti pensar algo? A lo mejor me estoy volviendo un poco paranoica, ¿eh? No, es cierto. Hay veces que... Porque no saben cómo ha muerto y se piensan ellos que están vivos. Y entonces me dicen, eres tú el muerto, yo estoy vivo. Mira, lo voy a decir porque es algo privado, pero lo digo porque yo a veces he soñado que me decían que estaba muerta. Y esto es algo que no he contado nunca, solamente lo saben cuatro personas. Pero yo he tenido un sueño tan, tan, tan real que yo pensaba realmente que estaba muerta, porque ellos, esos del otro lado, me decían que yo era la que estaba muerta. Entonces, eso me ha chocado mucho, porque yo decía, pero ¿cómo voy a estar muerta si estoy hablando contigo? Es decir, ese sueño duró unos cuantos minutos y al despertar, mi sensación es que yo creía que todavía estaba muerta. y lo pasé realmente mal. Es decir, fue un sueño, es algo que se queda en lo onírico, que no, quizá no tiene mayor importancia, pero me ha venido a la memoria cuando tú has dicho que te decían que estabas muerto eras tú. No sé, me ha hecho que pensar. Y perdón porque no me he desviado un poco del caso. Yo creo más bien que eso sería una interferencia de planos, ¿no? Lo mismo que para nosotros cuando interfieren ellos en nuestro plano decimos, bueno, esta gente no está, no existe. Imagino que para ellos debe ser lo mismo. O sea, ellos nos ven desde otro sitio, interferimos en su plano y dicen, ¿y este tío quién es? Yo me imagino que debe ser algo así, una interferencia de planos. Si para nosotros, o sea, ellos son los extraños, para ellos los extraños somos nosotros. Sí, porque cuando vas a un hospital o cualquier sitio así que vaya mucha gente... Y los ves que están por ahí andando tranquilamente y te quedas fijamente mirándolos, hay algunos que se sorprenden porque eres el único que les puedes ver. Y entonces es como diciendo, ¿tú también estás muerto o me ves en realidad? Pero claro, pasará un montón de mucha gente delante suyo, pero nadie se para a mirarlo. Entonces es curiosa esa situación. Claro, bueno, eso debe ser porque tú tienes esa capacidad, te interfieres en esa misma frecuencia de vibración, digamos, ellos te captan y tú los captas a ellos. Sí. Y los demás pasamos desapercibidos. Uh-huh. Bueno, y volviendo al tema, que se nos ha ido, pero me encanta, ¿eh? Porque estamos profundizando en algo que también es muy curioso y que no habíamos tratado nunca, como es el tema de estas sensaciones o estas visiones que tiene. Vamos a ver si está Marc al otro lado. Marc, ¿continúas aquí? Sí, sigo aquí. Antes de que te cortáramos, nos ibas a comentar algo que también viviste en la torre, precisamente también con el tema con él, con Gómez. Sí, bueno, aparte, bueno, a todo esto que habéis estado comentando, también decir que Gómez tiene el aval de la mismísima Paloma Navas, que estuvo con ella en los alfaques y bueno, y mantuvieron una charla y supongo que ya sabemos todos que Paloma a distancia sabe cuando una persona... es verídica y cuando una persona no lo es, eso hay que tenerlo cuenta. Bueno, lo que quería deciros, lo segundo que me impactó de una manera bastante fuerte fue cuando en el mismo lugar que comentaba en anterioridad estábamos Raúl y yo, bueno, lo que son nuestras cámaras, nuestras grabadoras, y en ese momento Raúl oyó algo, un ruido que yo no escuché. Pero Raúl dijo, hostia, yo qué, miré la cámara y dije, ostras, Raúl me dice, ¿lo has oído? Y yo dije, no, yo no he oído nada, he visto una sombra, una figura pasando por delante del objetivo de la cámara. Me dice Raúl, no jodas, yo acabo de escuchar un ruido, justamente el ruido que escuchó Raúl venía de donde yo había visto esa imagen en la cámara. Eso fue una cosa que me dejó, o sea, que sin palabras, no sabía yo ya ni qué pensar. Como decimos a veces, no sabía si era la sugestión, cosa que en mi caso es extraño porque pocas veces me suelo sugestionar, ya que me suelen dejar solito siempre en los sitios, haciendo pruebas de aislamiento y tal. O sea, es difícil sugestionarme, no tengo miedo a estas cosas, no tengo miedo a los lugares, pero sin duda es que yo vi una figura. Estoy seguro que algo pasó por delante de mi cámara. Es más, no estaba grabando, por desgracia, como siempre sucede, pero teníamos lo que es el night shot activado, o sea, que se veía a la perfección toda la sala. No es aquello que dices, mejor está la pantalla negra y una nebulosa de fallo de la cámara, lo que sea. No, estaba la cámara en night shot funcionando en la perfección, con buena calidad, no, y una figura pasó por la cámara y Raúl lo escuchó. O sea, eso a mí me dejó descolocado totalmente y no fue un fallo, nada, no. Algo pasó por delante de la cámara, no sé lo que era, pero algo pasó, algo que no sé ver con los ojos pasó. O sea, entiendo que tuviste una sombra pasar y que luego además esa sombra quedó registrada en la cámara, lo pudisteis luego ver en la grabación. No, eso es lo malo, que estábamos colocando el material, la cámara estaba enchufada, conectada, pero no estaba en modo grabación, lo que sucede casi siempre. Cuando pasan las cosas no están los métodos adecuados para registrarlo. En eso estoy totalmente de acuerdo, sí. Y nos ha pasado en más de una ocasión en Torre Martina. Cuando sucede una cosa que pensamos que está grabada, resulta que por arte de magia el DVD da fallo. Ningún DVD da fallo, excepto ese en el que supuestamente ha pasado algo. De todas maneras, Raúl, me has pasado una grabación que si quieres podemos comentarla un poco antes de ponerla, porque algún resultado sí que habéis obtenido que se haya podido quedar registrado, ¿no? Sí, a ver, por supuesto, hemos encontrado obtuvimos un resultado en el que yo no estaba presente, me lo pasó Raúl a posteriori. Estaban Gómez y, bueno, yo mismo y Raúl en otra de las guardillas. Estaban así como hablando, Gómez estaba diciendo que había veía una persona como que estaba encadenada, que hablaba mal, que hablaba como agónica, y a los 20 segundos de empezar lo que es la grabación, se oye un conta al agua, cuidado con el agua, clarísimo. Bueno, es aquello que dices, puede ser que hayas pisado algo, no, se oye, no sé, supongo que lo tendréis y luego lo pondréis, se oye a la perfección. Bueno, pues si queréis, la podemos poner. Yo ya he de decir que yo creo que me estoy quedando sordo, teniente o algo, porque no la escucho, pero me parece interesante porque me dice Raúl que la otra vez que estuviste sí que me la pusiste aquí, y aquí sí que la escuché. Bueno, puede ser que en casa, evidentemente con los auriculares de casa no la haya podido registrar. Ahora la escucharemos, y he de decir que a todas las personas que estáis haciendo preguntas en el chat, que sobre todo van destinadas muchas a Gómez, las iremos haciendo después, porque me parece muy interesante también mezclar estos temas. Raúl, ¿qué querías comentar? Bueno, quería comentar un poquito que esta psicofonía, bueno, no sabemos bien qué es lo que es. Sí que es cierto que hemos hecho muchas grabaciones en audio, cantidad de horas, brutales. Y sí que es cierto que en esta ocasión me encontraba yo con Gómez en este apartamento que antes hemos hablado, que Marta me ha comentado, y él decía que parecía que delante pues había uno que decía llamarse, que era el dueño posiblemente de Torre Martina. Y estaba explicando un poco la historia, fijaros ya que el dato ya es bastante curioso, la historia de cómo ocurrió la batalla que ocurrió en esta Torre Martina. Pero lo más curioso de todo esto es que esta batalla, hasta que no pasaron unos meses después, yo no tuve los certificados o la historia para saber que realmente, tal y como Gómez la estaba definiendo, era como había ocurrido. Y sí que en un momento dado, las palabras que supuestamente esta entidad estaba diciéndole a Gómez son las que quedan registradas. Cuando llego a mi casa y registro este vídeo, empiezo a visualizarlo con los cascos y demás, me encuentro con un, como ha dicho bien Marc, un Comptam Laigua, que era precisamente lo que estaba diciendo esta supuesta entidad, que era cuidado con el agua porque el ataque que hubo en el 1714, el que fue tanta masacre, vino por mar. Bueno, pues dicho todo esto, si os parece la vamos a poner. Creo que está solo puesta una vez, la repetiré yo tres veces para que la escuchéis, y está justo en el momento en el que vosotros decís algo de la puerta, ¿es posible? Al poquito de que nosotros estamos hablando de una puerta, como una sensación de decir, bueno, pues si estás por aquí, manifiesta de alguna manera, abre o cierra la puerta. Unos segundos después, como una especie, como una sensación como de ahogo, parece ser que alguien comenta algo a estas palabras que estamos diciendo. Venga, pues vamos a ponerla. ¿Puedes o no? ¿Necesitas ayuda para abrir la puerta? ¿Puedes o no? ¿Necesitas ayuda para abrir la puerta? ¿Cómo? ¿Puedes o no? ¿Necesitas ayuda para abrir la puerta? Escuchado la grabación, yo he de decir que no la escuchaba porque me pensaba realmente que esa parte erais vosotros hablando o haciendo algún tipo de sonido y no la entendía como una grabación extraña. Esa parte fue que, bueno, estamos expresando un poco, decimos que es un vídeo, esto, o sea, se ha extraído el audio, pero que realmente es un vídeo, y estamos, bueno, hay una puerta de un armario y simplemente estamos un poco incitando, ¿no? Bueno, si ocurre algo, por lo menos que podemos registrarlo en vídeo. Y estamos, en ese momento decimos, pues abre la puerta, ¿no? Y tal, mueve la puerta o lo que sea, y nos quedamos mirando realmente, pues estos unos segundos, mirando hacia la puerta a ver si en algún momento tenía algún movimiento. Y justamente cuando nos quedamos mirando, cuando nos quedamos totalmente en silencio, es cuando esta voz parece que ahogándose un poco, asume, bueno, dice este, contam la igua. Oh, quería preguntarte, en este, en la grabación estabais los dos solos. Completamente. Y en la imagen, en ese momento, aparecéis los dos en primer plano. La imagen, además, cuando estoy viendo por el visor, ve bastante claro. Pero sí que es cierto que en un primer momento, cuando ya la paso, digamos, al ordenador, se ve oscuro. Se ve un poco la rendija de lo que es la puerta, pero se ve que es vídeo. Incluso se ve, bueno, a Gómez hablando, a mí hablando, y después continúa incluso lo que es el tema de ese diálogo o ese intento de que de alguna manera esa supuesta entidad, que supuestamente debía estar ahí, se mostrara de alguna forma. ¿Cómo es el proceso de investigación que iniciáis, Raúl, Margo, como queráis, en el orden que queráis, para empezar a investigar lo que es la historia de la torre, que os vais dando cuenta poco a poco, sobre todo con lo que comenta Gómez y demás, que tiene todo su historial en el pasado? Fíjate que esta torre, archivo, como he dicho, histórico, en el ayuntamiento, en diferentes lugares, no se puede encontrar. O sea, ha sido un trabajo duro el llegar a encontrar qué ocurrió en San Pol de Mar en la Guerra de Sucesión Española. Sí que es verdad que contamos con una leyenda que el propio ayuntamiento incluso tiene colgada en su página web, que está hablando un poco de que 50 valientes aguantaron a las tropas de Felipe V en su ataque, digamos, de la Guerra de Sucesión Española. Claro, evidentemente las tropas de Felipe V eran muy numerosas y 50 valientes sabemos posiblemente el destino que tuvieron. Claro, había que confirmar un poquito esta leyenda, no dejaba de ser una leyenda. Entonces yo me dirijo directamente al ayuntamiento y el ayuntamiento, por esta masacre además, por esta destrucción que hubo en esta batalla, realmente no tiene ningún tipo de archivo, o sea, todo es bastante actual. Lo único que me pueden remitir es una carta arqueológica diciéndome los restos arqueológicos que se han encontrado en este lugar y en esta montaña. Simple y llanamente, no hay nada más. Qué curioso. ¿Y no puedes investigar más allá en el sentido de en Barcelona o en algún sitio que se pudiera saber si tuvo lugar esta batalla realmente? Claro, luego tengo que meterme en los archivos, en lo que es la guerra, en diferentes, buscar coroneles, sargentos, etcétera, que pudieran haber estado en algún momento el frente exterior, que tan conocido es aquí en Cataluña, que eran más bien los payeses que luchaban en contra de las tropas francesas. Y sí que es cierto que vas hilando un poquito, vas sacando un coronel, vas sacando uno, entonces llegas a conseguir incluso documentos y cartas escritas en su exilio, fuera ya de las fronteras españolas, cómo mandan algunas cartas y cómo comentan algunas cosas. Y entonces en ese momento sí que, con estos coroneles, con estos comandantes, etcétera, conseguimos hilar lo que fue la batalla en San Pol. Marc, que tenemos al otro lado del teléfono y lo tenemos un poco abandonado. ¿Pudisteis hablar con algún testimonio de la zona? ¿Alguien que no estuviera de alguna manera relacionado con la torre, como la dueña o algunas personas que hayan vivido allí y que hayan experimentado algo? Que yo sepa, todas las personas a las que hemos tomado algún tipo de testimonio no es que hayan tenido alguna relación directa con lo que es la torre y su historia, pero sí indirectamente, pues haber estado allí durante noche, porque la mujer, la propietaria de la torre, pues en alguna ocasión pues ha dejado pasar la noche algún conocido suyo, algún amigo, y esa persona pues realmente pasará auténtico, como nos lo relata a nosotros, auténtico terror en esa noche. Otra persona que también pasó la noche ahí, sin conocer de nada a la persona que acabo de nombrar, lo mismo. Tener que salir de la torre, como aquel quien dice, casi desnudo, por el miedo que había sentido. Después los que ya sí que tienen un poquito de relación, pues son los trabajadores, que dicen que, bueno, que les ha pasado lo inexplicable, como roturas de máquinas una y otra vez, sin un tipo de explicación aparente. Personas totalmente escépticas como es la dueña de la torre, que ha llegado pues hasta el punto de decirnos, averiguad qué es lo que está pasando aquí, porque es que la gente me asusta. Los trabajadores no pueden trabajar porque se les estropean las máquinas sin razón aparente. Es algo realmente inexplicable. No, quizá no relación directa, pero sí relación indirecta de gente que ha pasado allí una noche, pues hemos tomado testimonio de bastantes cosas raras. ¿Hay también testigos que afirman haber visto bolas de luz? Sí, por supuesto. Tenemos el testimonio de matrimonio, no sé si era búlgaro, Raúl. Sí, búlgaro. Sí, un testimonio, una pareja búlgara. Que fue a pasar ahí un fin de semana, una semana, no recuerdo bien cuánto tiempo. Y bueno, resulta que estaban un día de noche y oyeron como algo que se rompía. La torre está llena como de farolitos de luz para adornar un poquito la noche en la torre. Y bueno, y eso que el hombre se ve que salió de allí y comprobó todos los farolillos y todos los farolillos estaban en su sitio. Y se ve que el hombre observó delante suyo una bola, como si tuviera una bola de luz delante de sus narices. Y esa luz venía, volvía a venir. Le dijimos, podría ser una luciérnaga, un bicho o lo que fuera. Y él asegura que no, que por el tamaño, por los movimientos, eso no era ninguna luciérnaga, ningún bicho ni nada. Eso era algo extraño. E incluso no creo que nos dijo que eso era algo que no era de este mundo. Palabras textuales que tenemos grabadas, o sea, registradas y a la disposición de cualquier persona que nos lo pida. Y que además, si no me equivoco, es el testimonio que en un rato llamaremos, ¿no, Raúl? Exactamente, el matrimonio búlgaro, que estuvo una temporadita en Torre Martina. Aparte, el señor también hacía unos cuantos arreglos a lo que sería, lo que es la torre, lo que es la montaña y demás. Y sí, ciertamente, como bien dice Marta, que ha puntualizado, claro, esto nos encontramos a veces que en muchas ocasiones hay muchas fotografías a las cuales son gotas de humedad, son motas de polvo, incluido insectos, ¿no? La diferencia de todo esto es que no es una fotografía, sino es que en persona, en directo, estás viendo estas luminarias. O sea, lo mismo que puede ser quizás el reflejo, que se puede ver en una fotografía, una mota de polvo, humedad y tal, pero lo estás viendo en directo. O sea, no hay ningún flash que interceda, no hay nada, es una luminaria que, de alguna manera, según relata, que supongo que lo dirá este testimonio, iluminaba como un paso que era donde estaba la antigua masía, digamos el acceso desde la antigua masía a lo que es Torre Martina. Sin embargo, si no me equivoco, Raúl, tú tienes un testimonio que te ha impresionado bastante, que además después de que hablara contigo, de alguna manera ha dejado de querer saber nada más de toda esta historia, ¿no? Totalmente, es la persona que antes he comentado y que Marc también ha hecho referencia con que salió prácticamente desnudo, y ciertamente es así, porque bueno, prácticamente iba a dormir, le ocurrió algo y no se lo pensó dos veces y cogió sus cuatro cosas y se marchó directamente de Torre Martina, dejando lo que es la torre de vigilancia completamente sola, o no, claro, porque según su relato estaba bien acompañado. Cuéntanos, ¿qué pasó? Cuento. Pues mira, el relato, como te he comentado antes, Pablo, he conseguido hablar con esta persona una sola vez, no ha querido tampoco salir en ningún tipo de medio, no quiere dar tampoco su nombre, es una persona que todo este campo, la verdad que no era creyente, primero cabe decirlo, que no era absolutamente nada creyente, y que tuvo una experiencia. Esta experiencia, después de mucho insistirle, conseguí que me la explicara y ahí quedó la cosa. Todo quedó en una llamada telefónica y su relato, simple y llanamente. Lo que él cuenta fue que, bueno, como cualquier otra noche que está en Torre Martina, él va a ponerse a dormir, se sienta en la cama, lo que es la roulotte. Y justamente cuando él se sienta, ni siquiera ha dormido ni nada, o sea, a punto de irse a dormir, cuando él se sienta, delante suyo tiene la apariencia de que aparece una persona con el pelo largo, como una especie como con barba, y sobre todo vestido de color rojo. Algo que dice que él, sobre todo, le dio mucho miedo porque la cara de esta persona era como una mirada como con odio, o sea, una sensación de que aquí no tienes que estar, como, no sé, algo, la sensación mala de una persona cuando te está mirando. Y sobre todo él me hace un pequeño comentario para que yo entienda bien cómo es esta figura y me dice, Raúl, tienes que guiarte un poco, yo te diría que esta aparición que yo tuve cierto día es como si fuera un pirata, por el vestido rojo, por la forma del pelo largo ondulado como lo tenía, y cómo él lo pudo llegar a ver. Concordando además totalmente con las historias que habíais estado investigando sobre la guerra de 1700, que tenían bastante pinta los que participaban en estas guerras de piratas, ¿no? Porque en realidad iban vestidos muy similar. Claro, lo curioso de todo esto es que cuando empiezo, como he dicho antes, a tirar del hilo de diferentes sargentos, de capitanes y demás, me encuentro con Amil, que sería uno de los capitanes fuertes en la época, en esta guerra de sucesión española. Y justamente había muchos colores, o sea, fusileros, de caballería, y cada uno de todos ellos tenía diferentes colores. Y justamente, concretamente, estos que debían estar en Torre Martina teniendo esa vigilancia, vestían una especie como de casaca roja, la misma definición que me decía él, que era un pirata, sin asumir que podía ser a mejor un soldado de la Guerra de Sucesión Española. Qué interesante, de verdad. Marta. Esta torre también se utilizó durante la Guerra Civil Española. Así es. Quiero decir que ya no solamente pudieron morir gente durante la Guerra de Sucesión Española, sino que también pudo haber combates o muertos durante la Guerra Civil Española. Aquí te puedo decir que sí que es verdad que tengo unas fotografías en las cuales hay una cantidad de soldados custodiando, vamos a llamarlo así, o vigilancia en esta torre, pero sí que es cierto que esta torre o estos soldados en ningún momento entraron en batalla en la Guerra Civil Española. Con lo cual, datos de que de la Guerra Civil Española hay alguna muerte, te digo que de ese rebuscar en toda la historia no he conseguido encontrar nada. Marc, y a ti, de todos los casos que has vivido y todas las sensaciones que has tenido allí dentro, porque te vamos a tener que cortar porque vamos a hacer un descanso de unos minutos donde vamos a intentar, si podemos y la tecnología nos lo permite, poner un testimonio que Raúl nos trae grabado. Luego en el podcast ya lo editaremos bien porque esto ha sido un poco todo precipitado, pero pararemos unos minutos para poder ponerlo todo en orden. Y tenemos que llamar al testimonio, por eso te tenemos que cortar aquí a ti, porque la tecnología en esta radio es así. Pero bueno, antes de despedirnos, de todo lo que has vivido, todas las experiencias que has tenido en esta torre, ¿qué es lo que más te ha impactado? ¿Has pasado miedo en algún momento allí dentro? Sí, he pasado miedo, a pesar de que no me gusta admitirlo, pero sí, he pasado miedo en una prueba de aislamiento, pasé un poquito de miedo. Resulta que, como hacemos siempre, pues yo soy aquí el conejito de India, ya lo sabe Raúl, ya lo sabe Gómez, conejito de India. Me dejaron solo en una caseta de madera totalmente cerrada, una calor impresionante ahí dentro. Bueno, me dejan ahí, enchufamos lo que son los walkies pues para estar en contacto y todo eso. Y bueno, me siento en un replan de madera y empiezo pues a intentar hacer pruebas psicofónicas. Intento hablar un poquito, intento si hay alguien que me deje algún mensaje, intento, como siempre hago también, provocar un poquito pues para que se enfaden conmigo y me hagan sentir de algún modo miedo, me hagan algo, no sé. Y hubo un momento pues que vi como dentro de la casa pues como fogonazos de luz. Y yo hablo con el Raúl, le digo: Raúl, ¿está pasando algún coche por aquí? Porque está cerquita de la autopista. Y me dice Raúl, no, aquí de momento pues no ha pasado ningún coche. Igual no me he dado cuenta, pero que yo sepa no ha pasado nada. En ese momento yo me paro a pensar de por mí, digo, vaya pregunta más tonta que acabo de hacer, porque estoy en un sitio totalmente cerrado donde la luz no pasa. O sea, que esa luz estaba ahí dentro. Yo tenía la linterna apagada. Le di la linterna mía, la llevaba Raúl. Yo le dije a Raúl, me quiero quedar sin luz. No quiero encender ningún tipo de luz, solo quiero guiarme por la cámara, por nada más. Hubo un fogonazo de luz ahí dentro. Bueno, no le di ninguna importancia. Me asusté un poquito, pero bueno, decidí hacer un poco caso omiso, no sugestionarme. En ese momento, oigo, así como de un poquito de la lejanía, no muy lejos, pero sí, no dentro de esa misma sala, como un ruido de cadenas. Justamente, me encontré, la caseta esta se encuentra al lado de una, de otra, donde Gómez aseguraba ver un hombre encadenado, del que hemos hablado en anterioridad. Me comunico con Raúl nuevamente y resulta que él también había oído este ruido de cadena sin estar en la sala. Y ahí ya dije, ostras, vine a buscar que me estoy acojonando un poquito. Y sí, bueno, yo les conté un poquito lo sucedido y ahí queda pues mi experiencia en solitario dentro de la torre. Pasé un poquito de miedo, sí, tengo que reconocerlo, que me asusté, porque dije, ostras, a ver, ¿qué es lo que me va a pasar a mí aquí? Bueno, desde luego cualquiera se asustaría en esa situación. Bueno, antes de despedirte, Marc, al final del programa hablaremos unos minutos de algo en los que os habéis metido en conjunto con Raúl, os habéis metido en el lío este de la radio. ¿Por qué os habéis llevado al suicidio este? Porque es una locura, ¿eh? Meterse en esto de la radio, ya os lo puedo decir. Frecuencia Oculta, ¿no? Frecuencia Oculta, que creo que se llama así el programa, en Radio Taradell. ¿Qué nos puedes contar de todo esto? Bueno, pues como de la misma manera que conocí al Raúl, pues cosas del destino. Yo ahora mismo he empezado a estudiar periodismo aquí en la Universidad de Vic. Justamente he conocido a un compañero pues que tiene una emisora de radio, que tiene un programa. Bueno, le estuve contando un poquito pues el trabajo que llevo haciendo tanto con Raúl como con Gómez, como los otros miembros del equipo. Me dijo, ostras, pues el director de la radio le gustaría tener un programa dedicado a esto. O sea, pues ¿por qué no? Oye, pues te paso un proyecto, te paso un guión y bueno, y vosotros decidís. Y sí, fue cuestión de media hora, una hora, como aquel quien dice, que recibimos la llamada, veniros para aquí, para Taradell. Ahí fuimos y en cuestión de 4 o 5 días ya tuvimos que lanzar el programa en marcha y al parecer ha tenido bastante éxito. Decir eso sí que es en catalán, por desgracia la gente que sale fuera de Cataluña no... Algunos no van a poder asimilarlo, a escucharlo, sino porque no lo van a entender. Decir que bueno, que no tiene nada que ver ni con ideologías ni nosotros, es cosa directiva de la radio. Y bueno, y decir que intentaremos hacer un podcast, un e-box, lo que sea, haciendo un programa íntegro, pero en castellano, pues para que esté en manos de todo el mundo, que no se van las cosas. Seguro que será la más interesante y a pesar de que sea en catalán, a veces también con un poco de esfuerzo se puede entender todo y además me consta que trabajaréis para que también el público de fuera de Cataluña pueda disfrutar de él, como bien dices, traduciéndolo al castellano y grabándolo incluso 2 veces, ¿no? Que te vi que lo ponías hace poco en Facebook, esa era vuestra intención, ¿no? También. Claro, claro, por supuesto, cuando el tiempo lo permita, porque ya lo sabe tanto Raúl como cualquier entre la universidad, que sea la radio, que sea ahora grabar un documental, que sea ahora tal, vamos, que necesitamos que el día tenga 50 horas en vez de 24, pero sí, por supuesto, en la medida de lo posible, aunque tarde un mes o tarde 2, pero que tranquilo, que se va a traducir todo lo que hagamos para que todo el mundo pueda disfrutar, ¿no? Bueno, Mar, pues de verdad que te tenemos que despedir a ti. Aquí ha sido un auténtico placer contar contigo en Los Misterios Nos Miran nuevamente y te esperamos aquí en el estudio, que es mucho más cercano y más amigable. Y te escucharemos en Frecuencia Oculta, como no puede ser de otra manera. Y esta es tu casa, ya sabes. Cuando quieras, aquí estamos para lo que necesites. Perfecto, pues muchas gracias. Es un placer haber estado aquí con vosotros. Y bueno, como ya dije las últimas veces, animo a la gente a que os siga escuchando, que lo hacéis genial. Muchas gracias, Mar. ¿Vale? Un saludo. Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y con este lecho sonoro de Apotpose vamos a tomarnos un descanso, como hemos dicho antes, y vamos a intentar poner un testimonio que nos va a ceder Raúl, que si ahora no se escucha bien, que seguramente sí que se escuche bien, pero bueno, a lo mejor se oye con sonido ambiente, un poco complicado, lo trabajaremos luego en el podcast, pues es un poco de entretenimiento también para que la gente escuche y no pase como la semana pasada que tuvimos que cortar la señal completamente. Pero es el testimonio de uno de las personas que ha estado en Torre Martínez. ¿Qué nos puedes contar, Raúl? Estos vídeos que tenemos son entrevistas que realizamos en una de las tantas ocasiones que hemos estado en Torre Martina con los trabajadores. Ellos nos están relatando diferentes experiencias que ha tenido trabajando en esta Torre Martina. Incluso, llamémoslo el jefe de obras, ese que nos está comentando que cierto día, un día en concreto, fue que se estropearon 5 máquinas seguidas. Es decir, claro, hay muchas preguntas, ¿no? Evidentemente, bueno, ya un poco me vais conociendo y siempre intento sacarle la puntilla a todo, intento saber si es normal que se rompan, si es una cosa de tiempo y demás, y de todas maneras él dice que no, que llegó cierto día y lo que tuvieron que hacer fue recoger las pocas herramientas que les quedaban, un poquito, vamos a llamarlo, con vida, tuvieron que recogerlas e irse para casa porque no pudieron continuar con el trabajo. Bueno, pues vamos a escuchar ese testimonio, vamos a intentarlo por lo menos, a ver si el ordenador y la tecnología nos lo permite, y si no, pues estaremos unos segundos con la música que está sonando ahora de fondo. Volvemos en unos minutos. Nos encontramos en otro punto de Torre Martina. En este lugar están construyendo una casa de madera y Carlas es el que se encarga de todo ello. Y algo ocurrió, ¿verdad, Carlas, cierto día? Pues sí, ocurrió que se presentaron muchas averías en un periodo muy corto de tiempo y siempre en el mismo sitio. ¿Muchas averías en un periodo corto de tiempo? Muchas averías, pues se nos rompieron dos máquinas, una sierra, siempre en el mismo sitio trabajando y en un periodo de unas dos o tres horas. Entonces, a ver, fue sobre todo por parte de mi compañero de trabajo, que es un chico gambiano de Sarebojum, y que justamente él me decía a mí que ahí no debíamos trabajar este día, era el día de Viernes Santo. Y bueno, él decía que había fantasma en árbol, ¿no? Que teníamos que ir a trabajar al otro lado de la casa. Pero bueno, él es, o sea, que un poquito, digamos, el trabajador que tienes te ayudó. Me llevó a por dar explicación un poco. Por ese camino, a encontrar esa explicación, vamos. Y estas máquinas, me has sentado un poquito estas máquinas. ¿Estas máquinas tienen algún tiempo? ¿Es normal, esto normalmente cuando costes una casa así de madera, es normal que ocurra? No, una herramienta se rompe de utilizarla, pero así en un periodo corto y las herramientas son fuertes, son buenas, pues no tiene mucho sentido que se rompan así. No tiene mucho sentido. ¿Qué tipo de herramientas eran? Son pistolas para clavar clavos, con compresor y así, estaba clavando unos clavos pues finos, pequeños. Entonces que se rompan las máquinas, son máquinas fuertes, pues ahí está la curiosidad. La cosa que se rompía todo. Me llevó por ahí, justo fue mi compañero. Y justamente en el día concreto que era Viernes Santo. Viernes Santo, y a lo mejor no había que trabajar tampoco, pero como el tema está como está y hay que trabajar, pues... Pero era el chico me llevaba por ahí esa explicación. Muy bien. Yo le creo. Si él cree que lo hay, pues quizás sí, ¿no? Algo raro había. Algo habrá, sí. Sí, bueno. Porque él me decía, coge y vamos a trabajar al otro lado de la casa. No, ¿y cambiasteis al otro lado? No le hice caso. No hiciste caso, o sea que... Y me lo dijo cuando se rompió la segunda máquina. Entonces aún quedaba una tercera por romperse, ¿no? Le hice caso, ¿no? Se rompió después. También se rompió la tercera, ¿no? Fue así. Entonces, bueno, pues habrá fantasma en árbol, ¿no habrá? ¿Eso es nuestro compañero Yalo? Pues a lo mejor... Muy bien. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hola, soy Josep Guijarro y quiero mandar un saludo muy afectuoso y especial para todos los oyentes de Los Misterios Nos Miran. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Bueno, y continuamos en directo a través de Radio Fobos, que os agradecemos muchísimo que estéis ahí, como siempre, cada semana, desde que hemos vuelto a esta etapa del directo en el chat, y por supuesto a todos los oyentes que nos seguís también a través de Radio Llavaneras en el 107.8 de la FM en directo. Muy pronto también tendréis disponible la página web de Radio Llavaneras, pero poco a poco, y por supuesto también a todos los oyentes que nos escucháis tanto en el podcast como en diferido a través de Radio Denex. A todos, muchas gracias, continuamos. Y como sabéis, estábamos hablando del caso Torre Martina y ahora en unos minutos llamaremos a ese testimonio que hemos dicho antes, pero vamos a refrescar si os parece un poco la memoria, Raúl. El testimonio que vamos a hablar ahora es un chico búlgaro, una pareja que vivió allí en una caravana, ¿no? Sí, en una caravana, porque, bueno, como comenté antes, lo que es la torre es un sitio censurado para la propietaria. O sea, es su retiro, es su, bueno, su sitio, vamos a llamarlo así, por de alguna manera. Y sí que es verdad que tiene ciertas autocaravanas, un poco, por lo que sería el tema de Torre Martina, todos los alrededores. Y curiosamente, además, hay varias, pero justamente en una en concreto, en ese momento, fue donde, tanto el testimonio que he explicado antes de la aparición esta, que es el tipo del pirata, que me dice que la definición más propia era el pirata, que iba vestido de rojo, pues es justamente unos meses antes este matrimonio tiene una serie de vivencias en este lugar, como hemos hablado antes con Marta también, de las luminarias, y también tiene una experiencia bastante similar en cuanto a lo que sería quizás a mejor a personaje, de que hemos comentado antes del pirata. Lo que pasa es que en esta ocasión sí que es verdad que no es tan directo, sino que no se ve tanto, pero sí que se ve a través de una pequeña ventana, como ellos explicarán, se va a ver como algo extraño. Una cara que parece que se asoma por ahí y cuando salen a ver qué es lo que está ocurriendo, realmente no encuentran nada. Un pequeño apunte, quizás también voy a decir, que este señor, aparte de esta aparición en un momento dado de la conversación, me comenta que, bueno, que él escuchaba ciertos ruidos, sobre todo ruidos metálicos, pero que como allí sopla mucho lo que es el poniente, siempre quería hacer caso, dentro de su incredulidad, a lo que era el tema algo atmosférico, algo natural, algo como el viento. Cuando le ocurrió aquella aparición, parece ser que todo cambió en ese momento. Bueno, pues como hemos dicho, tenemos al otro lado del teléfono a Jordan. Jordan, buenas tardes. Sí, sí. Muchísimas gracias. Se te oye un poquito flojo, pero bueno, yo creo que se entiende perfectamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Creo que sí. Sí, muchísimas gracias por estar aquí en Los Misterios Nos Miran. Te agradecemos mucho el testimonio que nos vas a ofrecer. Me has comentado que estás trabajando, por lo tanto vamos a robarte muy poquito tiempo. Sí, pero también trabajo de radio. Ah, también trabajas de radio, pues entonces sabes perfectamente cómo va esto. Bueno, la pregunta es sencilla. ¿Qué, tú estuviste viviendo en esta Torre Martina o tú estuviste pasando un tiempo con tu mujer, si no me equivoco? ¿Qué es lo que viviste allí dentro? Bueno, voy a explicar rápidamente porque también mi tiempo es muy, muy carísimo. Y bueno, cuando vivimos ahí, vivimos de un rolote, bueno, y comenzaron varias cosas raras. Entonces vi algunas bolitas de luz andando a frente de mí, del lado literal conmigo. De primer tiempo no estaba asustado, pero estaba a preguntarme quién es eso, o qué es eso. Al final entendí porque yo de muchos años me ocupo mismo con esas cosas para psicológicas, ¿sí? Y bueno, entendí que posiblemente esos son algunas almas. Puede ser algunas almas perdidas. Bueno, una noche estaba durmiendo. Quiero explicar para esa noche cuando soñé mismo una cara. Nosotros dormimos dentro de rolote y yo, en mi sueño, soñaba una cara. Atrás de la cara mucha luz. Luz de luna. Y vi esa cara muy parecida de Anonymous, como hacen ahora con las máscaras. Una solo sin bigotes, una cara blanca y con piel largo y sin negro. Y estaba mirándome de la ventana, sin decir nada, solo mirándome. Y yo estaba mismo congelado. No podía moverme. Y mí mismo, por causa de ese sueño, yo me desperté y grité el nombre de mi mujer porque entendí que no puedo moverme. Después, claro que cuando desperté, entendí que era un sueño, pero una cosa quería decirme. También cuando murió la hermana de nuestra amiga Lafania, también escuché un ruido muy parecido que cayó una cosa de suelo. Tenemos una lámpara de gas. Yo siempre la enganchaba de un árbol cerca con el rolote. Y entré dentro de rolote para dormir. Y escuché el mismo que cayó como esta lampita de gas, cayó de suelo. Entonces estaba preguntando de qué cayó, porque ya vi que la lámpara está enganchada de la árbol y no cayó nada. Y porque yo tengo presentimientos muy, muy, muy avanzados. Y de otro día cuando vení la Fanny, nuestra amiga, la doctora, cuando vení de San Martín de la Torre, y yo le comenté o qué ocurrió la noche. Y le dije, Fanny, dentro de algunos días, tu hermana se va. porque eso, lo que yo escuché, era un signal. Quería decirme algo. Bueno, y muchas veces ocurrieron varias cosas raras ahí, pero para mí no son raras, porque yo soy dentro de esa materia. Jordan, una preguntita. Hola, soy Raúl. Sí. Bueno, una preguntita. Sobre todo me interesa el tema de las luminarias que estás comentando, aparte de esa aparición de esa cara que os estaba mirando dentro de la roulotte. Pero sí que es verdad que hay un punto bastante marcado donde esas luminarias parece ser que se aparecían. Incluso quiero entender que en algún momento me explicasteis, tanto tú como el otro testimonio de Torre Martina, que había también una circunstancia de ruidos quizás que se escuchaban también en los alrededores donde estas luminarias en algún momento dado se aparecían. Sí, verdad. Y también eso, ruidos de varios sitios. Y paso con linterna ahí para ver lo que pasa la noche. No hay nada. No hay gato, no hay perro, no hay nada, nada. Entonces estaba un parte, mismo donde está la puerta abajo, estaba un parte y yo no conseguí cortar la relva porque la máquina de cortar la relva se acabó con gasolina. Y eso parte... estaba así con la relva. Y mismo ahí muchas veces vi esas bolitas de luz andando ahí. Y es muy extraño y muy curioso. Cuando la Fanny me dejó el gato, nos dejó el gato y el perro para cuidámoslo. Y era muy extraño que el gato siempre se marchaba ahí donde no está cortada la relva, donde yo vi las bolitas. Y entonces, cuando estuvieran los animales con nosotros, quiere decir que no tenemos problemas, no escuchamos ruidos, no vemos luces, no vemos nada. Jordan, estoy entendiendo entonces que los animales, en el momento que se refugiaban con vosotros, quizás en la roulotte esta que comentas, es cuando ocurrían cosas o cuando no ocurrían cosas. O sea, ¿el comportamiento animal variaba si iba a ocurrir algo en algún momento? No, cuando los animales estuvieron con nosotros, no ocurría nada. Y bueno, usted sabe también de la historia, que los egipcios también tenían un dios como gato. Entonces, eso dios, eso gato, significa algo, que marca las poderes peores de ellos. Ellos respetaron mucho el gato. Entonces, de nuestra vida es lo mismo. El gato tiene alguna cosa a ver con las almas. Me parece, porque como le investigué muchas veces varias cosas, me parece que el gato, los gatos, por ejemplo, pueden ver las almas. Nosotros no, pero ellos sí. Bueno, hay algunas gentes, como yo, muchas veces hablé, bueno, es una cosa rara para otras gentes, pero para mí es una cosa normal. Muchas veces hablé con mis familiares muertos. Los gatos podemos hacer lo mismo. Una cosita, Jordan, una cosita. En el momento que tú ves esa cara que os está mirando, que os observa, cómo estáis durmiendo, tu reacción, aparte de gritar y despertar a tu mujer, es salir en algún momento a ver si había alguna persona, quizás algún ladrón, hubiera alguien. No hay nada. No estaba nadie. ¿Saliste por esto, fuera de la caravana, sí, fuera de la roulotte? Sí. Pero, mira, hay alguna cosa extraña. El roulotte tenía cortinas. Y yo soné que de esa ventana no hay cortina. Y vi esa cara. Y atrás, la luz de la luna. Entonces, esa cara quería decirme algo. Y yo entendí que quería decirnos para marcharnos de ahí. Y esas cosas ocurrieron con más fuerza cuando se acabó el verano. O sea que comenzó el tiempo más frío. Jordan, entonces esta mirada o esta sensación de cómo os miraba, la sensación que teníais realmente era como de amenaza, como de peligro, que teníais que marcharos de aquel lugar por algún motivo en concreto, quizás. Sí. Yo entendí mismo como esa cosa como amenaza, como una cosa como para avisarme para algo. Eso es muy extraño, que yo cuando soñaba lo entendí de mi sueño eso. Y por eso yo no podía moverme. Jordan, estaba pero, congelado. Jordan, pero por lo que entiendo, lo que cuentas es que lo soñabas. Más que verlo con personalmente, lo que lo tenías era en sueños, y tú en ese sueño veías esta cara que se te aparecía, ¿no? Sí, sí. Y este... Porque, mira, hay otra cosa que muchas veces yo cuando soñaba algo, en realidad después ocurrió. Y yo muchas veces me pregunté, digo, bueno, esa situación ya pasó conmigo. ¿Por qué pasa otra vez? La misma cosa, la misma gente, las mismas palabras, todo lo mismo. Jordan, vosotros tiene ya... Tiene que ser que de sueño ya pasó eso, esa cosa conmigo. Y después de realidad pasó otra vez. Vosotros ya no vivís, ¿no?, en esta torre, Jordan. De momento no, pero cada verano nosotros pasamos ahí casi todo verano. Es decir, que estos fenómenos no os llevaron a marcharos del lugar, ¿no? Simplemente por circunstancias de la vida estáis en un sitio y en otro, ¿no? Bueno, cuando vivimos ahí, yo pensé que hay alguna cosa mala y que esa persona donde soné posiblemente quiere avisarme algo, pero después ocurrió otra cosa. Que nos dejaran en el paz. Cada verano pasamos ahí las noches. Yo escucho varios ruidos, varias luces, y ya soy árbitro con ellos. Muchas veces sí, ando de rolote, ahora está de otro lado de la finca, ando de rolote para la cocina, donde está abajo de la torre. Y bueno, ellos pasan junto conmigo y me dan luz mismo. Y yo no me preocupo porque sé que ellos no pueden hacerme mal. Los muertos nunca nos hacen mal. Que hacen mal son los vivos. Bueno, eso es lo único que está probado hasta ahora. Sí, pero nunca después de esos accidentes, cuando vivimos 4 meses ahí, después nunca no ocurrieron otras veces accidentes así para asustarnos. En sueño, en cualquier cosa, era contrario. Nos dejaran en paz, me parece que se habituaran con nosotros. Porque entenderán también que yo entro del mundo de muertos. Y por eso ellos no vale la pena para amenazarme con alguna manera. Bueno, Jordan, pues muchísimas gracias por tu testimonio. No te vamos a robar más tiempo, pero un placer poder contar con él y escucharte, por supuesto. Yo le agradezco también y que me dará una posibilidad para contar esas cosas, porque esas cosas no se pueden escuchar mismo de cualquier persona. Los gentes deben estar preparados y mismo bien preparados para esas cosas paranormales, porque para mí son normales, pero para ellos no. Bueno, Jordan, pues de verdad que muchísimas gracias por tu testimonio y ya sabes que aquí estás tu casa, los misterios nos miran y que cualquier cosa que nos quieras contar estamos aquí. Un auténtico placer. Claro, claro. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, Jordan. Adiós. Adiós, adiós. Hemos escuchado el testimonio de Jordan, testimonio peculiar, Raúl, el de Jordan tiene una creencia muy arraigada que también que podría de alguna manera llevarle claro. Esta creencia a ver esas cosas. Piensa cuando, bueno, realizamos una entrevista, o sea, antes de entrar un poquito a fondo, sí que es verdad que intentamos averiguar un poco cómo van las cosas y sí que parece que en este país, en Bulgaria, la creencia sobre el tema espiritual está bastante más arraigada que quizás que en otros países, ¿no? Quizás aquí un poco más es el descrédito o la mofa, pero sí que es verdad que en diferentes países europeos incluso lo que es esta creencia está más asimilada. Ellos en todo momento cuando me explican estas circunstancias asimilan muy rápidamente, como ha dicho perfectamente, que esas iluminarias son almas. Entonces, claro, ahí ya te está denotando un poco cómo sería todo esto. Sí que es cierto que también tuve la oportunidad de hablar tanto con él como con su mujer, y en un momento cuando él dice que da ese grito, que su mujer se despierta, su mujer también afirma en todo momento que ve esa cara en lo que sería la ventana, porque él, supongo que un poco por la barrera idiomática, habla del sueño, como si estuviera soñando, pero es que es como que estaba durmiendo, en un momento dado se despierta y ve todo esto. Es un poquito lo que quería también matizar, porque me pasó lo mismo y la mujer me dijo, no, yo cuando él dio ese grito y me tocó así, me desperté y justo al mirar al sitio donde estaba él mirando, vi cómo esa cara desaparecía. Sí, yo quería comentar respecto al sueño del testimonio, ¿no? Que podría ser también lo que llamaríamos una parálisis del sueño, ¿vale? Es un momento de trance en que la persona incluso podría, digamos, entrenándose, podría llegar a realizar un viaje astral, ¿vale? Salir y conectar con otro plano. Entonces, podría ser que esta persona hubiera tenido una parálisis del sueño que normalmente eres capaz de ver, aunque estés con los ojos cerrados en ese momento de trance. Posiblemente viera esa figura, él quería despertar y no podía, y aunque lo intentas, porque personalmente me ha pasado a mí esto, despiertas muy súbitamente con algún arranque, con algún grito, que es, posiblemente podría ser esto lo que le sucediera. Lo curioso es que la mujer en todo momento está durmiendo tranquilamente a su lado, y en el momento que ocurre este grito, entiendo que se pueda ver, pero lo curioso en esta ocasión es que la mujer llega a visualizar también a esta cara. O sea, incluso por separado, en un momento dado, empiezo a hablar con ellos y digo, bueno, realmente defíneme cómo es esta cara. Que ellos en un momento dado me definen como que la cara como muy fina, blanca, mirando sobre todo hacia adentro, qué es lo que estaba ocurriendo, no sé. Y sí que es verdad que, fíjate que uno de los datos que le he preguntado, que no le pregunté en aquella entrevista cuando se la realizamos, era la sensación de cómo lo estaba mirando. Para asimilar un poco también que a la entrevista posterior que hice con el otro testimonio, de la sensación como aquí molestáis, aquí no tenéis que estar, esa sensación como de enfado o como de agresión. Hombre, a ver, al ser una torre de vigilancia, podría ser que está haciendo este intruso aquí, ¿no? Sí, asimilando que sean los propios guardianes ser, ¿no? Sí. de la torre de vigilancia. No, pero igualmente, a ver, no tiene por qué ser una parálisis del sueño. También el hombre podría estar viéndolo más o menos, quedarse paralizado por el mismo pánico. Porque a veces hay el pánico a veces te hace entrar en un estado de euforia que tanto puedes arrancar a correr como te puedes quedar completamente paralizado. Podría ser que lo viera, despertase en arranque y la mujer lo viera también. O sea, es que podrían ser varias cosas. Sí, sí, además, bueno, es que es... No sé, o sea, realmente no te puedo decir qué es lo que fue o qué es lo que pudo dejar de ser. Sí que es cierto que puede tener esos visos, esas características que estás comentando y que en un momento dado la mujer al despertarse puede llegar a verlo. Pero sí que es cierto, quizás un poco, ¿no? Ese margen de que esa persona en ese momento, en ese estado, sí que puede ver más allá, pero la mujer en el momento que se despierta no está en ese estado, quiero decir, y también llega a verlo. Bueno, y hablando de teorías, no quiero meter el dedo en la llaga, pero existe una cosa que se llama alucinación hipnopómpica, que justamente se produce al despertar, es decir, la persona piensa que está viendo algo cuando realmente es un proceso del estado de sueño. Igual que las hipnagógicas son cuando nos acabamos de meter la cama y nos empezamos a dormir y puedes pensar que estás viendo algo, pues eso se llama alucinación hipnagógica, y entonces las hipnopómpicas son cuando estamos a punto de despertarnos. Pero bueno, eso es porque hemos empezado a hablar de teorías, entonces es un poco abrir el abanico para que la gente sepa que puede ser una parálisis del sueño, que puede ser alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas. Lo curioso es que las tengan los dos al mismo tiempo, con lo cual ahí es... Ya no solo eso, Marta, sino que también estamos hablando de que la visión es la que tenía también a posterior el otro testimonio que hemos hablado. Es decir, esto es lo que yo te quería comentar, ¿no? Es muy que similar. Se va corriendo y que no quiere saber nada más de la nosotros. La única diferencia que me muestran de uno al otro es que uno lleva barba, que es el caso, digamos, de la persona que salió corriendo hacia el pueblo de San Paul y se quedó durmiendo por donde pudo. Y en este caso, la única diferencia que dicen es que digamos que su cara es como delgada y no tiene barba. O sea, no tiene ni barba ni bigote. La única diferencia marcada es esto. Claro, según el señor Gómez, nos comentaba que aquello era un vergel de gente, ¿no?, alrededor. Entonces podría ser perfectamente que cualquiera de estas visiones pudiera coincidir precisamente con cualquier soldado de la Guerra de Sucesión Española. Claro. Claro, es que es decir que a ver, que una persona puede ser que tenga una alucinación hipnagógica o hipnopómpica, pero claro, que ya sean no uno ni dos ni que sean coincidentes, ¿no? Exacto, que sean más de dos personas y encima coincidentes, con lo cual creo que ya es algo para pensarse. Sí. Yo le quiero preguntar precisamente a Gómez sobre esa cara que ha dicho, que muy bien nos ha explicado el testimonio, la que la asimilaba a WeFakers, que es V de Vendetta, para la gente que no lo sepa, las caras de Anonymous que tanto se utilizan. ¿Qué puedes contarnos de ello? ¿Viste tú a alguien que se asemejara a este rostro? En realidad, había tanta gente que no te sabría decir si le había visto esa cara o no, porque había muchísima gente. Qué curioso. Pero, es decir, en la zona donde ellos vivían todo esto, ¿veías mucha gente en todo momento? Sí, ¿no hubo un momento que dijeras, había una persona que a lo mejor destacara? Podía ser un guardián normal, común, que claro, en aquella época pues también, bueno, como todos, ¿no? Cuando nos asemejamos, ¿no? Aunque no creamos, pues de alguna manera podía ser personas diferentes que estaban haciendo su ronda, por decirlo así. Sí, más o menos sí. Vamos a aprovechar que hablamos con Gómez para lanzar esas preguntas que nos han hecho hace mucho rato, creo que Irene y algunas personas más. Ana. A ver, comenzamos con las de Irene, ¿vale? Ella nos pregunta si el señor Gómez está tan tranquilo por la calle y los ve, bueno, digámoslo así, por todas partes. Contestando Irene, voy por la calle tranquilamente y sí que los veo y intentan comunicarse conmigo preguntándome cualquier pregunta que le tengan, cómo han muerto. A veces me preguntan que si les puedo ayudar y claro, yo en ese momento no les puedo ayudar. ¿Tienes algún efecto secundario como bajón de energía o mareos cada vez que ves algo? Contestando a esa pregunta, sí que es verdad que cuando una vez que hablo con ellos es como que me siento muy chafado, como si estuviera malo, igual, más o menos, para asimilarlo. Y sí que es verdad que me entran mareos. Y entonces me quedo muy chafado y es cuando tengo que salir de donde esté y coger aire, porque es como que me asfixio. ¿Tú crees que de alguna manera utilizan tu propia energía para manifestarse? ¿Cómo los distingues? Porque por lo que hablábamos así fuera de micrófono, los tienes en... Por cierto, ¿hay alguien aquí ahora, aparte de nosotros? ¿Hay alguien más? No hay nadie. Estupendo, eso me gusta. ¿Cómo los distingues? O sea, porque tú dices que los ves como personas absolutamente normales. Sí, pero se distinguen por... Porque tienen, ¿cómo decirte? Tienen como como una iluminación propia, o sea, brillan por sí solos. Y entonces es como que ya son... yo ya de tantos años ya lo llevo a asimilar. Pero aparte porque se quedan mirándote fijamente como diciendo, tú me puedes ver, necesito algo. Y te empiezan a comer a preguntas. Pero bueno. Qué curioso. Ana, ¿alguna pregunta más? Sí, otra que nos ha hecho Félix, que es, ¿van ellos Félix a ti? Félix Friaza, que le mandamos un saludo, sí, que estuvo de invitado hace unas semanas. ¿Van ellos a ti o los buscas en lugares como cementerios, hospitales, etcétera? Sí que es cierto que cuando estoy en un hospital o un cementerio, hay mucha gente y entonces vienen a mí. Pero cuando estoy en la calle, por ejemplo, ellos están, pues, como nosotros podíamos estar caminando, pues ellos igual. Y sí que es verdad que cuando yo me quedo mirándolos, ellos intentan ya ir a machacarme a preguntas como qué hacen allí, cómo que no están con sus familiares. Y entonces es el momento ya que se dan cuenta de que algo ha pasado. Mira, desde el chat ahora mismo Uriolet nos hace una pregunta y que te trasladamos, que es si te afecta a tu vida normal estas visiones. Sí, la verdad es que sí, porque no es algo normal lo que tengo. Pero sí que más bien es por las noches lo paso francamente mal. Cualquier persona puede estar durmiendo tranquilamente en su cama, pero por desgracia o no, ellos también por la noche intentan comunicarse conmigo, entonces es como un poco impactante estar durmiendo, girarte y mirar que están ahí. Quizá porque durante el día, como estamos dentro de una vorágine de hacer cosas, de estar la mente más ocupada en los quehaceres diarios, y por la noche, bueno, esto es un pensamiento mío, en el sentido de que ya te relajas, quieres descansar, y es cuando tú los ves más, quizá, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Por el día a lo mejor, pues eso, o los ves, pero tú estás a otra cosa y puedes ignorarlo, entre comillas, ¿no? Sí, porque claro, si tuviera que estar atendiendo a cada uno de los que me vienen diciendo necesito algo, estaría todo el día solamente para ellos. Entonces tienes que hacer tú tu vida aparte de ellos, y luego por la noche sí que es verdad que cuando estás de relax, cenas y esas cosas, ellos aprovechan ese momento para intentar preguntarte o estar ahí. ¿Qué opinan tus seres cercanos, familia, amigos, de esta, de este don que tienes? Pues hay distintas opiniones. Sí que es verdad que los más cercanos a mí ya hay un momento que se han acostumbrado. Desde bien pequeñito que lo tengo, y ya había un momento ya que se han acostumbrado a lo que yo decía, y estar con 3 años quieto en el pasillo diciendo que veía a bisabuelos y gente que no conocía. Y hay diferentes opiniones también. Lógicamente, ¿cómo? Bueno, ahora seguramente tendremos tanto oyentes en el chat, en directo, en el podcast. Ahora te dejo, Ana, que hagan preguntas que no te creerán. Cuando comentas esto, también están en su derecho, y es incluso lógico, ¿no? Porque sí, es difícil de creer. ¿Cómo les expresarías esto? ¿Cómo les harías entender que... ¿Cómo les intentarías convencer de que es verdad lo que tú vives? No intento convencer a nadie de lo que tengo o no tengo. Sí que es verdad que cuando yo voy a cualquier... A mí, sinceramente, este mundo lo conozco de hace poco. Bien, como bien sabéis, hace poco. Y a todos sitios que he ido, yo no me he informado porque este mundo hace poco. Y a cualquier sitio que voy, sí que es verdad que lo que yo veo, lo expreso tal y como lo veo. Y entonces siempre se ha dado de que sí que es cierto todo lo que he dicho. Yo tengo que preguntarte algo que el señor que ha llamado por teléfono ha comentado, que donde habían animales no suelen haber ni entes ni eso. ¿Eso es cierto? No es del todo cierto, porque sí que es verdad que todos los animales captan algo. ¿Quién no ha tenido un perro o un gato que se ha quedado mirando el pasillo fijamente y ladrando? Y ellos sí que es verdad que también captan esos personas que están intentando buscar algo. Y los animales son muy... tienen mucha facilidad en captar a esas personas. Y, por ejemplo, estar en mi perra en el pasillo ladrando a la nada y yo ver ahí una persona. Qué curioso, o sea que de alguna manera estáis viendo lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo tenía la esperanza de que me dijeras, no va a haber nada si hay animales, ¿vale? Ya, aquí era la pregunta. Bueno, te voy a decir que otra vez has desatado pasiones en el chat y están lanzando muchas preguntas, así que vamos a hacer una cosa porque se nos va echando el tiempo encima. Queremos hablar de frecuencia oculta y hacer un pequeño homenaje al final del programa. Ya lo veréis. Pero yo te invito a que vengas, a que centremos el programa en el tema videncia, sensaciones, como le queramos llamar, visión, ¿no? Porque en tu caso sería más visión. Y hablemos incluso, si te parece, con algún invitado que podamos traer, aparte de tenerte a ti aquí como invitado, pues alguien especial que pueda compartir opiniones contigo. ¿Qué te parece? Sí, sí, para mí todo un placer. Pues os invitamos también a todos los oyentes que ya nos mandéis preguntas, que nos va muy bien, porque ya has visto que se revoluciona la gente. Hay gente que no te cree, evidentemente, como te digo, que dice que si no tienen pruebas es evidente, lo dice Víctor Pérez, pues que no lo cree. Y yo estoy de acuerdo, ¿eh? En el sentido de que, claro, nos cuesta mucho comprender algo que es tan incomprensible para el ser humano. O sea, estoy de acuerdo en que haya gente que no te crea, igual que estoy de acuerdo en que haya gente que te crea, lógicamente. Marta, ¿qué vamos a decir? ¿Qué te ha parecido el tema este de Torre Martín? ¿Algo que queráis añadir todos los invitados? Es un tema súper interesante. Lo que pasa es que me gustaría hacer una pregunta a Raúl. Por supuesto. Ya que hemos tratado un poco lo que... Es decir, que ha habido una guerra allí, que podían haber sido ecos, y por la parte de Gómez, pues él mismo ha podido ver qué supuestas energías o qué supuestas entidades moran en ese lugar. Y entonces, Raúl, ¿para ti son ecos de un pasado? Es decir, de lo que nosotros llamamos teoría de la impregnación, ¿o realmente hay almas, supuestamente almas, que no descansan en paz? La pregunta es como otras semanas, Marta. Bueno, a ver, en referencia a todo esto, ¿qué te puedo decir? O sea, creo que realmente el señor Gómez está dando su testimonio, vamos a llamarlo así, o sus vivencias. Yo... Claro, un poco es la credibilidad que pueda tener de cara a la gente. Un poquito de hecho de decir, bueno, cuando nos ponemos a trabajar y que realmente él no conoce nada. Yo, sinceramente, no solamente es este caso, también es el caso del Camping de los Alfaques, también hemos visitado Marmellar, hemos visitado Torres Albana y una infinidad de lugares junto con él que realmente no conoce. O sea, ya habéis visto, habéis preguntado incluso en el intermedio, en esta pequeña pausa que hemos hecho, incluso habéis preguntado por diferentes casos, por diferente gente, y veis que no tiene, bueno, realmente es que no conoce, porque el tema del misterio, el tema del miedo lo había dejado apartado, porque precisamente por eso le daba miedo. Mi opinión personal, claro, ¿qué te puedo decir? Cuando una persona la lleva a un lugar, me relata una batalla, una incursión marítima en ese momento, cuando todas habían sido terrestres. Una voz que, en el momento que él me dice, hay alguien ahí, la videocámara lo registra. ¿Qué te puedo decir? ¿Son almas? ¿No son almas? Es un misterio todo lo que es, pero sí que realmente hay una cosa que es un denominador común, y es que de una manera o de otra, de lo que en este caso el señor Gómez impregna, es de una realidad, confirmada después con documentos históricos y buscando realmente toda su historia. Mario, ¿qué quieres comentarnos? No, yo, mira, simplemente una pregunta de curiosidad, ¿no? Antes comentaba Raúl que no había ningún dato histórico en referencia a la Guerra Civil Española que hubiera habido alguna víctima allí en la torre, ¿no? Entonces yo le quería preguntar al señor Gómez, cuando tuvo la visión esta de la gente que había por allí, claro, él en un momento dado puede llegar a discernir por los uniformes si puede ver alguna persona de época o alguien entre ellos que se corresponda con una época más actual. ¿Fue este el caso? ¿Pudiste ver a alguien que se pudiera corresponder con la Guerra Civil Española? De la Guerra Civil Española no. Sí que una noche estábamos allí y nos pasó algo que muy curioso. Estábamos quietos mirando. Bueno, yo iba describiendo lo que iba viendo y de repente vi una niña. Y aquella niña no era de esa época. Entonces aquella niña nos contó que ella murió y como no sabía dónde ir, acabó allí porque había mucha gente en aquel lugar. Y entonces, por la luz o por algo, llegó a ese sitio. Y de la Guerra Civil no he podido ver, pero sí que de otras épocas sí. Yo creo que hemos hecho un más que interesante recorrido por este caso de Torre Martina, que recordemos, Raúl lo tiene expuesto en su blog y lo linkaremos, o como se diga, para que todos lo podáis disfrutar, porque además está muy bien documentado y muy bien redactado y podréis ver los hechos históricos, los fenómenos que han sucedido. Pero ahora vamos a hablar de, como hemos dicho antes con Marc, de ese marrón en el que se han metido Raúl y Marc. Has dicho suicidio, ¿verdad? Suicidio, he dicho antes, ahora la correcta, suicidio. Porque lo malo es que esto engancha y luego, ya verás, dejáis de tener vida privada, todo eso. Uy, esto de la vida privada ya creo que no sé lo que es realmente últimamente. En el último tiempo sí que es cierto que la cantidad de casos, la cantidad de gente que quiere contactar y demás con nosotros es, bueno, el señor Gómez lo puede decir perfectamente, que es acumulación completa directamente, o sea, te lo puede decir así. Sí que es verdad que, bueno, como comenta Marc, está estudiando el periodismo aquí en Vic y hay una propuesta para hacer un programa de radio, en catalán en este caso, como bien ha dicho, que intentaremos hacer también los podcasts también en castellano, para que llegue a más gente y la gente pueda escuchar también lo que se programa Frecuencia Oculta. Y bueno, es embarcarnos en una historia más, es embarcarnos en hacer llegar los misterios también de otra manera. Muchas veces, bueno, ya sabéis, venimos aquí, incluso en otros programas también de radio, intentamos hacer llegar los misterios a la gente, que conozcan también diferentes puntos de vista, diferentes vivencias. Y yo creo que el programa va a ser esto un poquito también, va a seguir la misma regla, la misma dinámica misteriosa de los misterios que nos envuelven a todos. Y bueno, simplemente va a ser esto, intentar llevar también profesionales en los cuales se pueda rebatir, tanto al señor Gómez, por mucho que lo queramos y nos guste, intentar llevar a profesionales científicos que quieran rebatirle y ver a ver qué tipo de solución hay. O sea que de alguna manera lo que no solo vais a exponer vuestros casos, que también será uno de los motivos principales por el que os habéis embarcado en este proyecto, sino que también tendréis otros casos de otras personas, tendréis debates intentando las dos vertientes, ¿no? La ciencia, la paraciencia, como le queramos llamar, ¿no? Claro, va a ser un poquito un recorrido por lo que sea el tema del misterio. Entonces, vamos a abarcar diferentes campos. O sea, no sería simplemente el tema paranormal, también a lo mejor puede entrar lo que es la ufología y sobre todo algo que siempre me ha apasionado a mí, creo que incluso si lees mis artículos se nota muchísimo en este caso, que es el tema de la historia y sobre todo la historia no contada, la historia no narrada, sino que la historia aquella que realmente es la que te cuentan personas, del boca a boca va llegando y todo esto. Y sí que es verdad que haremos un pequeño hincapié en muchas de las leyendas, muchas de las historias, como digo, que hasta fecha de hoy han llegado, de una manera o de otra, han llegado hasta nosotros. ¿Por qué lo habéis titulado Frecuencia Oculta? Frecuencia Oculta. Claro, mira, sinceramente, fíjate, además te voy a contar una curiosidad. El día que estamos debatiendo, vía WhatsApp, imagínate, el tema del título de la emisora, incluso me pasé tres paradas del metro que tenía que bajarme, no te digo más. Aparte me vi en Ciudadela con todos los gris bajando y que no me dejaban ni siquiera dar el camino de vuelta. Y sí que es verdad que el pensamiento fue, es radio, frecuencia, creemos que hay unas frecuencias que son las que en este caso señor Gómez y muchos sensitivos, videntes y demás pueden tener en algún momento. Todo relacionado un poco, ¿no? Es una frecuencia, todo va en una frecuencia, encima como es radio, pues todavía con más motivo para que se llamara frecuencia. Y oculta, evidentemente, sabemos perfectamente que lo oculto parece ser que es lo que también llama la atención y sobre todo que estos casos son un poco ocultos, porque la gente no quiere hablar, la gente no quiere expresar en muchas ocasiones y bueno, es un poquito darle ese tono. Bueno, de hecho ya habéis estrenado el primer programa, si no me equivoco, con una muy buena acogida, ¿no? Sí, la verdad que es sorprendente porque para ser un primer programa, algo, si os soy sincero, que lo preparamos creo que en cuestión de una semana, la emisora nos dijo, chicos, tenéis que poneros las pilas, tenéis que hacerlo ya, bueno, qué caso tocamos, qué no tocamos, y fue un poquito como una apertura, fue la explicación un poco de quiénes éramos, los casos que a lo mejor habíamos tocado, más conocidos o más sonados, como habías dicho antes, en Cuarto Milenio y demás. Y sí que es verdad que tuvo una fuerte acogida, la verdad que la gente parece ser que le gustó bastante, parece ser que está la gente ilusionada, cosa que también nos ilusiona un poquito a nosotros a la hora de poder hacer este programa. Yo tuve que hacerlo, como ya bien también sabéis, desde casa, porque en esa ocasión trabajando, bueno, tuve una pequeña contractura en la espalda, pequeña que me dejó durante 3 días en cama, tampoco tan pequeña, y sí que es verdad que tuve que hacerlo a nivel de móvil. Ya la próxima ocasión poder estar allí directamente, poder expresar mejor, más que, ya que es la frecuencia, que tampoco sea la frecuencia del móvil, la que siempre me escuchen. Bueno, y para la gente que os quiera escuchar precisamente, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden acceder a vuestras vías de contacto o lo que sea? Bueno, pues en Facebook, por ejemplo, hemos abierto ahora mismo un grupo, ya digo, está todo, es un proceso que en una semana parece ser que tenemos que tenerlo todo hecho, todo planteado, pero bueno, en Facebook sí que tenemos la frecuencia oculta, Radio Taradei Frecuencia Oculta, que sería, digamos, el grupo que se ha creado en esta ocasión, para también un poco interactuar, ya que también es en directo el programa, de alguna manera interactuar con algunas preguntas o que la gente opine también sobre el programa. Y en principio, pues nada, simplemente conectándose a Radio Taradei, sabe perfectamente, está el link en el cual se puede escuchar en directo, y ahí, bueno, todos los jueves de 10 a 12 de la noche estaremos los más misteriosos posibles. Bueno, pero no os quedaréis todos los casos para vosotros, ¿no? Vendréis también aquí a Llavaneras y a otros sitios a contar como siempre habéis hecho hasta ahora, ¿no? Te voy a decir una cosa, Pablo, y esto va a quedar aquí. Venga. Quizás con los oyentes, ¿eh? No, pero no nos escucha nadie. Realmente, mira, una de las cosas, cuando el planteamiento primero fue en catalán, realmente fui un poquito reacio. Tengo que ser realista, no voy a engañar. Me encanta el catalán, soy catalán, con lo cual hacer un programa en catalán es algo que también me gusta. Pero sí que es cierto que, y bueno, sabéis que hay muchos seguidores que no entienden el catalán. Hay que prestar mucha atención, se puede llegar a entender, pero que no lo entienden. Entonces uno de los debates que tuve con los responsables, en este caso de la emisora, era del por qué. Bueno, la norma de la casa, no tengo ningún problema en hacerlo en catalán. Abrió la posibilidad de hacer los podcasts en castellano, pero sobre todo también la posibilidad de que dije, bueno, yo en todo momento colaboro en ciertas ocasiones con otras emisoras, ahí pensé, ¿eh? Ahí sales tú, Pablo, colaboro con ciertas emisoras y con ciertos programas, lo cual no quiero que esto me impida el poder seguir haciendo radio por diferentes emisoras. Con lo cual, bajo algunas reticencias y demás, se consiguió y en más de una ocasión, Pablo, cuando me requieras, por aquí estaremos. Pues no lo dudes, que te volveremos a llamar seguro. llegamos al final del programa y como siempre vamos a hacer esa ronda de preguntas y despedidas antes de hacer el homenaje que he dicho que es algo que es muy personal y que luego robaré unos minutos y ya os lo comentaré después. Marta. Pues ha sido todo un placer contar de nuevo con Raúl y con Marc y sobre todo pues creo que es la primera vez que hemos tenido un sensitivo en nuestro programa. Creo que sí. Con lo cual ha sido un visionario. Y nada, pues eso, decir que los misterios somos así, que tiene cabida todo el mundo. Aquí no juzgamos a nadie y al contrario, estamos abiertos. El que nos paga viene al programa, no hay ningún abierto siempre a todos los temas y aunque tengan un poco de controversia. Y nada, ha sido un placer y como siempre encantado de estar con todos vosotros cada semana y con los oyentes. ¿Qué iba a decir? La semana que viene hay una noche muy especial en esa semana, ¿no? Uy. Quizás, es que no podemos decir nada porque aún no lo sabemos seguro, pero quizás hagamos dos programas la semana que viene. O uno, pero nocturno. Sí, y además es porque es la noche de los difuntos. A mí eso de Halloween como que no, ¿eh? Lo siento mucho. Es la noche de los difuntos, la de todos los santos del 1 de noviembre y quién sabe si podemos dar alguna sorpresita a nuestros oyentes. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a ti, hasta la semana que viene. Mario Ortega, como siempre, un placer. Esta semana sí que vas a cobrar, porque has venido a tiempo. Y hombre, todo solo razón. Faltaría, es que te espero en la puerta. Claro, hombre, ¿has venido en el autobús de línea? No, No. Hoy he venido en plan lujo, sí. ¿Qué te ha parecido el tema? Muy bien, fantástico poder contar otra vez con Raúl, con Marc, con Gómez también. O sea, ha sido genial. Me ha gustado muchísimo porque hemos podido tratar lo que es un tema de misterio, ¿no? Nuevo, ¿no? Como es este caso, y además poder hablar del tema de los sensitivos, ¿no? De las vivencias, de las apariciones y todo esto. Creo que ha sido un programa fabuloso y muy completo en todos estos aspectos. Hemos unificado misterio con historia y con sensibilidad. Muchas gracias, Mario. Te espero la semana que viene también. Aquí estaré. Raúl, ¿qué te voy a decir? Que es un auténtico placer contar contigo, que ya lo sabes, y que estás tu casa a pesar de que te vayas a otras radios. Fuera bromas, de verdad que os deseo muchísima suerte, aunque no lo vais a necesitar, porque va a ser un éxito, sea en catalán, en inglés, en castellano, porque lo hacéis fantásticamente bien. Además, sois para mí, personalmente, sois investigadores de campo, algo que poco a poco va quedando menos. Y cuando me refiero de campo, no es de que estéis allí todos los días investigando, que también, sino esa parte de documentación, esa parte que es la más oscura, que es la más difícil, la hacéis a la perfección y os doy la enhorabuena por ello. Y que vamos, que nos vais a pasar por la izquierda a todos, ya lo verás. Yo te lo dije por privado el otro día. No. Muchas gracias, de verdad. Sí, como bien dicho antes, en más de una ocasión, seguramente que disfrutaremos de más misterios y se van a tener por aquí a Marc, a Gómez, a mí, en más de una ocasión. Bueno, es una nueva aventura. No es pasar por la izquierda ni por la derecha, simplemente es también llegar a otra especie también de público, ¿no? También un poco más catalán en ese sentido en ocasiones. Y bueno, yo creo que también es expresar un poco, seguir llegando a la gente, para que la gente sobre todo, en este caso, como siempre, como he dicho antes, ¿no? Un poco, que se quiten ese miedo, que se quiten esa sensación de que se van a mofar de porque han vivido algo insólito. No, se puede contar, se puede tratar de una forma seria, de una forma correcta y sobre todo, que si a uno le ha pasado, a mucha gente le ha pasado, a mucha gente más. Y bueno, un placer como siempre compartir con vosotros una tarde así y bueno, nos vemos en breve. Muchas gracias, Raúl. Señor Gómez, un auténtico placer haberte tenido aquí. De verdad que nos pondremos en contacto contigo para hacer un programa dedicado a este tema tan interesante. Sigue sin haber nadie, ¿no? Por aquí. Sí. Vale. Muchísimas gracias por venir, de verdad. Gracias a vosotros. Y por estrenarte en la radio con nosotros. Así la competencia ya no puede decirlo. Todo un placer. Muchas gracias, de verdad. Ana María Torralba, como siempre, muchas gracias por estar en el... Ana Torralba, que no le gusta que le digan Ana María Torralba. Bueno, ya te conoces. Es que ya sabes que es de bronca de mama. Es verdad. Muchas gracias por estar en el chat, por estar participando en él y por venir, como siempre, como cada semana. Gracias a todos por venir. Que sepa... Sacres, perdón. Aquí vamos con señores. Señor Sacres, me ha gustado mucho el artículo que has puesto, muy completo. Y tengo que decir que he visto que al final del artículo te felicitan por el mismo y yo también hago lo mismo. Felicidades, porque está muy bien. Pues muchas gracias. Y nada, a todos los demás, a los oyentes, por estar aquí con nosotros. A señor Gómez, espero que venga otro día, que tengo muchas fotos que enseñarle. Y bueno, y bueno, y ya está. Pues muchísimas gracias. Y ahora lo que os voy a pedir, os he comentado que tenía un pequeño especial. Es algo que es muy, muy, muy personal y que voy a robar tan solo unos minutos porque así me lo pedía el cuerpo, así lo necesitaba hacer. Y nada. Antaño, en tiempos pretéritos, los héroes eran casi siempre militares. Con sus gestas heroicas, sus hazañas, pues lograban conmocionar a sus coetáneos y estos contaban las hazañas, contaban las gestas. Luego llegó la ciencia, llegó la literatura y los héroes fueron transformándose. Escondían las espadas para tomar las plumas o los microscopios. Ese es el discurrir de la humanidad. En el siglo XX ya apenas quedaban héroes. Pero el espíritu de ellos anidó en los comunicadores. Pues ha sido brutal. Cuando tú tienes algo que lo ves venir de alguna manera, dices, bueno, bien. Pero es que claro, esto nadie se lo podía esperar, ¿no? Juan Antonio era una persona que tenía una sensibilidad especial. Fue capaz de crear un programa, el programa de culto de la radio española. Quería un poco venir a decirle adiós y darle gracias por todo lo que todos estos años. Aunque no lo haya visto nunca, pero es como un amigo. Todos los amantes del misterio sabéis que hace pocos días se cumplió una de aquellas efemérides que nunca quieres que lleguen a pasar jamás. Hace escasos días se cumplieron 6 años que nuestro gran capitán, Juan Antonio Cebrián, nos dejó un poco más huérfanos, y si me lo permitís, me gustaría dedicar unas palabras al gran maestro que apagó su voz nocturna y su increíble sapiencia de la manera más injusta que la vida supo hacer. Maestro Cebrián, me dirijo a ti en estas escasas y humildes líneas para decirte que a pesar de que nunca jamás pude siquiera conocerte en persona, tu legado es tan profundo y está tan grabado en mi interior que aunque sé que ya no estás con nosotros, yo sigo escuchando cada semana la sintonía que da inicio a tu programa y espero que tu voz aparezca justo al empezar esa rosa de los vientos que con tanto acierto fuiste capaz de crear. Sé que esa espera es vana, sé que nunca más podremos disfrutar de esa prodigiosa memoria que nos trasladaba magistralmente a otros planos de la existencia. Recuerdo mis noches en la entrada del frío y oscuro hospital de Mataró con la ambulancia esperando que algún servicio rompiera la tranquilidad, y en ella, tu eterna compañía, con esos pasajes de la historia que tanto sabes que nos gustaban a todos. Recuerdo con profunda emoción cómo tu voz se rompía cuando hacías uno de los pasajes más sentidos y emotivos que jamás imaginaste narrar, el de otro grande como tú, el doctor Jiménez del Oso. ¿Quién nos iba a decir a todos, gran capitán, que muy poco tiempo después te volverías a juntar con él? Estés donde estés, gracias por ese legado que nos has dejado. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, especialmente por mí, que en momentos difíciles de mi vida estuviste al otro lado del transistor para aliviar la pena con tu sosegada voz. No te imaginas, Cebrián, los solos que nos sentimos a veces en este mundillo del misterio con tu partida. Fuerza y honor. Hasta la semana que viene.